¿Cómo vergas? Quita la voz. Puta madre, qué speech de mierda. Qué speech de mierda. Qué speech de mierda, Dios mío. Qué No estúpido el imbécil este, mames, lo mismo le pasó a arrastrar a unos Doom Posters. Oye, no mames, no, no, no. El Matrushka es novio de la Sophie Cox. O sea, Matrushka es dueño de Final Cascade. Y la Sophie Cox es dueño de Old Cascade y algo así. Pero, literalmente el monstruo es un güey, ¿por qué no dijo a la retrasado, perra? men. Literalmente el Matrusk que es un maricón Güey, de mierda, qué hijo de puta. y se culió con las pruebas. Literalmente hasta con el Scruffy. No está grabando, ¿verdad? No, ya la verga, no, ¿Qué? qué puta ¿Estás mierda. grabando? Literal, qué imbécil, a la verga, güey, Güey, el verga. Matrioshka es un pendejo. Es que, güey, no entiendo cómo el Matrioshka, güey, siendo dueño de un chingo de los grupos del Doom Posting, güey. Mismos grupos en donde pendejitos Doom Posters fabrican capturas difamando a la Lucín Pandilla y a Dumentio de paso. Oye, ¿Quién pero es el ese es pendejo? dueño de los Doom Posting o. Ah, Matrioshka, Sí, perdón, el Matrioshka. Ya sé, ya sé. Matrioshka Matrioshka, sí, sí, güey. Me confundí güey. con el El ex, me responsable confundí con el de otro. los grupos de The Last Casker y New Casker y el respaldo New Casker y esos tres Güey, es que me principales. confundí El con el pedo del otro, güey. Matrioshka es que él es dueño de esas mierdas. Va y así, güey, le dice: ah, ¿Y qué no, opinan del es que Enzo? tú tienes Yo la no lo culpa, es que conocía tú de tienes nada, la pero no culpa sé de qué que me tu plan digas. egoísta. Mental, lo mejor Es que por puedes hacer con él. Mira, mira, mira, pasar. Red, yo provoqué todo esto, hijo de puta. Yo le dije a la llena blanca cuando no había ni tres personas, oye, este imbécil. Le está difamando. Yo le fui al No, te puso Scruffy a y la llena difamar a la blanca, hiena les blanca, dije, güey. entraron. Y empezaron a entrar como moscas. Mira, entró hasta el Dumentio. Entra el puto Dumentio ahora, o sea, no me jodas, qué ¿Por qué mierda, todos güey. los Doom Posters o la gente patética en internet tienen la misma voz de puta Wario de pinche imitación de Pueblo de que Ñoño. Ñoño, pienso Niño, poner todos los grupos no, es que Dumentio, es que tú tienes la culpa de que el Doom Posting exista, de que Dumentio. Muérete, oye, muérete. pero, Nos espera, vamos. espera, espera, espera, Yo algo no, que me para da que ya no gracia, exista el algo, Doom hola, hola, Wario Posting. Man, pero mira, algo que me da gracia es que, o sea, imagina ser, oye, el pendejo no sabe moderar, No es que no literalmente sabe le da moderar, es que pesimismo, literalmente güey. sabía que yo le iba a rapear de una vez ese hijo de la gran puta. Por eso es que está diciendo Claro, que. son ¡Ay, todos no viciosos, moderador de veo nada! Fundación Mateo ¡Yo Ortega, que no mandó veo al Wario en nada! los grupos. ¿Qué Ya, pedo? Expliquen qué pedo. Yo nomás me uní al quinto directo y no escuché ni Mira, madre. Escuché como si no estuviera en sé. una batalla No de es de rap de internet, peruano. nadie está No, hablando, mira, bro. mira, Maldito Down, qué maldita el Doom administración de expuso. Giga Down. Lo único, Literal, literalmente, ¿no? oye, literalmente yo iba a entrar a esa mierda, te digo nada más para decirle a ese idiota de que si él quiere más, si él quiere una mejor administración, que meta más administradores ya. Y que ponga la Pero vaina de meme. Y que, ay, pero es que la gente, ¿qué importa a la gente, coño? Literalmente el tipo, el mismo tipo admite de que tiene un maldito grupo de chango incontrolable. Y como ese grupo acosadores, de chango, porque difamadores, viene eso, oye, bueno, ya, oye, pedo, sí, buenas noches, me adiós. dio asco Buenas el Enzo. noches. El Enzo terminó domado No, por pues el Doom, por el yo nomás Scruffy, iba a por ir la hiena, por a el confrontar Abyss, al por imbécil este todos. de el Matrushka. Porque, Yo bueno, uno también de quería, los güey, ¿qué clase fundadores de de esa ciudad de chingada? mierda fue a decir Una que yo encubría a pregunta, Selkie, así que unas maricón. Oiga, chavales, les tengo una pregunta. ¿Me pueden Epa, explicar qué pedo ya con el me ven difamaron Matrushka? amigos míos allá en ese estúpido grupo. Un Pero, puto pues es que ellos dicen que no, que ya fracasado. cambiaron, No, que son un mejor grupo, pero déjalo, siguen siendo ¡es la misma Omar! mierda. ¡Es Omar de las Omar, hijo de zapateadas! puta mierda. Las Sí, güey. zapapeadas, güey. Oye, se me escucha bien. Sí, Se me güey. escucha. Voy a Sí, acercarme, güey. güey. Se me escucha, sí, güey. Escucha, voy a explicarte bien, güey. Hace cuenta que el Matrushka es admin de varios de los unpostings, güey. Last Casker y New Casker y otro, ajá, güey. No me acuerdo del nombre. Pero hace cuenta que este pendejo entró, güey. Entró nomás para difamar a Dumentio, güey. Entró nomás para difamar a la Luz sin Pandilla. Ahí creyéndose cualquier puta mamada que deja que los pendejitos suban a su güey, grupo. Una, güey, es una porquería, güey. Es que no entiendo, güey. Mira, lo único que me decía, lo oye, mira, pero, wey, lo un... pero ponte. Bueno, mira, no sé, es que siento que el, bueno, el tonto este de Enzo estaba más del lado del Matrushka porque no dejaba que nadie entrara. Sí, totalmente. Totalmente. No, totalmente. Es que la neta, la neta, yo ni sé, porque pues deberían tener cierta moderación, ¿no? ¿Cuál es el chiste de eso? Si nadie, esa si nadie entra, todo entra, lo que tenía ganas de romperle la verdad, Santoy es mejor moderador que Matrushka, güey. Ya, pero uy, yo mordí el lanzapapía. Mira, el lanzapapía, mira, mira el hijo de puta. Ya me voy a dormir, adiós, a todos. Dale, dale, suerte. Mira, el Matrushka, ¿cómo puede decir que no sabe moderar un puto grupo de acoso? Entonces, ¿para qué mierda ¿para la qué administras? No más, güey, así para cotorrear, güey, y para hacer unos molletes ahí con salchichas, ¿sí o no? Pero no se entiende. Pero, Doom, tú eres el responsable, Doom, porque sigues en internet y a nosotros no nos gusta que estés en internet. Pues, güey, pasa que cuando te insultan y te empiezan ahí a doxear, ahora tú eres el culpable de ese grupo. Es el culpable de defenderte, tremendo down el Matrushka, de tener ganas de romper el hocico a ese güey. Literalmente Matrushka permite que en sus putos grupos de mierda difamen a Dumentio, a la Luz sin Pandilla y a medio mundo, güey, nomás porque ay, sí, miren, nomás le digo una cosa, güey, el puto Plutonic estaba en el puto Space, pero cuando escuchó hablar al Guara y vio que el Valentine estaba se largó. El Guara y el Double Explosion. Yo al chile me quería unir nomás para estar cotorreando tantito, ya para calmar el asunto. Ibas a desviar el tema, güey, como el Kennelly Wright, ay, güey. Hey, wey, hey, wey. Oye, chile, yo me quería unir, güey, para putearme al pendejo de Matrushka. Es que no puede ser tan imbécil, güey. Y el otro, güey, es que el pendejo que entró a decir, ah, es que los grupos del Noxo, del Nox, el Nox no es un imbécil, güey. ¿Cómo ¿qué tiene que ver el Nox? Es que el Nox es un retrasado mental que entró. Se nota que ese güey es como un señor ahí senil de 30 años, güey. Ya sé, ¿por qué me mencionas, güey? ¿Qué pedo? Estaba hablando de cosas que nada que ver. Fíjate, güey, no entiendo por qué la gente se sigue tomando en serio a Noxium, güey. Y más estos pinches ancianos de 30 años, güey, cuando es obvio, es evidente que Noxium nomás está ahí porque es un puto attention whore de mierda. Hasta Takiline lo dijo, güey. O sea, ¿pa qué? ¿Por qué le siguen dando caña al niño bola? No sé, güey. Miren, solo sé que el Redcito entró a domar, lo sacaron porque no aguantaron la papiada, pibes. Y el Matrushka le dijeron, no, oye, no seas mejor en el Redcito, con tu vida, el pendejo tardío. Yo no sé nada del... es que Redcito... Ah, el que difamó a los mages, la red de mages, difamaron a Red, con que era pedófilo, sin ninguna sola prueba, lo acosaron, tuvo un intento de suicidio y nunca se disculparon con él. Nunca se disculparon con él, güey. Ah, es ese güey. Y ahora... El pocos huevos de Ultimate Zero, Plutonic, señor... El pedófilo del señor Huicho, porque ese güey... Tuve un chat con uno de 14 años, el sin huevos, rico, literalmente, del zar, y el... ¿Quién se me olvida? El puto albañil. Mierda, el pato aventura. El pato aventura. Pues, oye, pero yo, a mí la verdad que sí me sacó de onda, güey, cuando el Enzo dijo, no, se está poniendo muy densa la situación, yo no quería esto. La verdad, fue una porquería. Güey, literalmente. Pues mira, la neta, todo, me hubiera invitado, yo hubiera estado cotorreando ahí con el Dumentio, ¿sí o no? Ey, sí, le digo al Dumentio que sí puede venir, a ver si quiere hablar. A ver, dale, creo que venga, le a ver, que creo venga, que sí me va a aceptar. Es que ya veo como que un directo, ya veo como que un Space que me debe ahí, que le pregunta cosas de la animación y esas mierdas de nuestra Ford. Sí, ay, no más. Oye, pero qué asco me dio el pendejo del host, literalmente, se la cromaba el pendejo de Matrushka, ni siquiera le daba el palo. Pero también el Enzo como que no dejaba entrar a Nifty, te hizo el cojudo del pendejo. El Enzo literal, no lo dejó entrar. No lo dejó el Enzo es otro puto pato aventura, como tiene en la foto de la caricatura, güey. Pues es un zoofílico igual que el Pato Aventuras. No sé qué les extraña. Pato Aventuras. Pues mira, a mí me hizo gracia que había varios en el Space que andaban ahí poniendo sus emojis y como que se sincronizaban. Eso se me hizo muy chat. Literal, güey, puro retrasado, güey, en el puto Space. Güey, me acaba que hablar el Matrushka, parecía que estaba mintiendo con cada retraso. No, pues es que el Matrushka ni siquiera no era coherente con lo que decía, güey, se contradecía. Hablaba pura verga ese man. Era resumido. Te venía a comparar algo de que, oye, pero si tú eres igual que el de un posting porque mandabas a reportar cuentas, idiota, ¿eh? No es lo mismo de una cuenta que se spamea tus datos similares a... No es lo mismo mandar a reportar que mandar a acosar, doxear a tu familia, cabrón, no es lo mismo. Incluso pues, oye, el pendejo del host, ese de mierda, difamó con que el pendejo del Avis tenía multis en el Doom Posting, tenía cuentas en el Doom Posting, que iba a joder en el Doom Posting y no demostró ni mierda el retraso. A mí lo que me dio también muchísima risa fue cuando le empezaron a reclamar al Guara lo de que era amigo de Noid, que era amigo de Noid. No, y lo peor es que el retrasado de Enzo dijo Nev, y yo dije, ¿cómo que Nev? Nev, güey, y se lo dijo en la cara, ¿cómo va a tener un amigo que es así retrasado mental y el imbécil? Ay, pues pasa, güey, era tu amigo, güey. ¿Qué pasa, no? Soy el único que piensa que como que Dumentio se anda haciendo más chat, güey, cada vez se anda escondiendo menos, güey, ya sabe que... Ya, mijo, ya. Es que imagina que los pendejos que literalmente te estaban haciendo pelea tenían un grupo de acoso donde el líder era un pedófilo, o sea, realmente, ¿qué más puedes hacer? Se vengó ese hijo de puta en la final, bro. Oigan, dice... Sí, es el Ox. Oye, Pari, dice Dumento que ahorita está ocupado, pero como que en una hora y media sí se une. ¿Qué? No, dale, oh. Se va. Hola, pincha, saludos a la pandilla no sé qué. Mira, yo soy de la Noxium pandilla, güey. Dile. De la Noxium pandilla. No mames. No mames. De hecho, yo soy de Noxium. Es un Noxium par. De hecho, creo, tengo una teoría así bien cagada de que el pin es el Noxium. Solo soy que está disfrazado. Yo no, Noxium, güey. Sí, lo es, güey. 100 likes. 100 likes y revela ahí la identidad del pin. En lo que llega Diosmente, güey, hay que hacer un Royal Rumble así a lo Ken, güey. ¿Sí o no? ¿Sí o no, panita? Ya, pana, pelense por quien se la croma más al Ken retrasado. Ey, güey, yo ya gané, güey. Ya perdés, güey. No, se va el Wario Man, la otra vez te vino un space de arte, hijo de puta. Tú fuiste el que dijo en el space de arte, ay, ¿saben del Doomverso? Lo peor de todo es que estoy seguro que va a salir, o sea, van a salir videos sobre el space que hubo ahorita y sería súper curseado que saquen las cosas malas, o sea, de... Oye, pero... Sería súper curseado. Se lo violaron a Plus. Sería bien chistoso que me agarren a mí como el Wario Man. El real. Sí, soy. Oye, el Plutonic se lo violaron. Todos pueden lo ser que Wario le expusieron, Man. El Dumentio le expuso que sabía lo de Zebdan, el pendejo este del Wara, le expuso que casi incita a alguien, también le expuso que tenía grupo de doxeo, también pura mierda, le tiró a Plutonic, o sea, y al Ken también. Con razón se fue el hijo de puta. Qué vergüenza, la verdad, qué pena. Pues, bueno, yo igual si estaba el Wara ahí, obviamente que iban a papearse al gay este, el Matrushka y al... ¿Cómo se llama este? El Joel. Joel es otro cuando peleando yo. El Enzo. Es que esos dos eran... Oye, hablaban pura verga, o sea, no... eran muy pendejos a hablar. Por lo poco que escuché, la neta sí andaba diciendo puras pendejas. Oye, pero el pinche Matrushka con el puto host de ayuda, literalmente, el Enzo, cada que el Guara se lo mamaba el imbécil este de Matrushka. Ay, güey, mutense, güey, por favor, no se peleen. Ey, casi que aquí era un oye, Enzo, dice Matrushka que apagues el directo. Pero, ¿sabes qué? El Enzo decía que no aseguraba nada de lo que él supuestamente decía porque eran suposiciones, ¿no? Entonces se hace este tremendo tweet. El Dune llega en una hora, güey. ¿Cómo que en una hora? En una hora y media, en una hora y media. Pues no están. Ay, ya... Bueno, mañana entonces no tengo clases, güey. Yo tampoco, a la vez. Lo bueno es que hoy es el día del maestro. Oye, y el Abyss, güey, yo me quiero pelear con el Abyss. Voy a defender a mi panita Crimson. ¡El Crimson! Oye, espera, antes de todo, antes de que se peleen, güey, el imbécil, no sé quién le dijo de que, ay, es que seguro el Abyss mataba. ¿Quién dijo eso? Yo quería que lo metan otra vez y que grite el Crimson, el CP Crimson mata gato. Y no pudo entrar, bro, puta madre, qué asco. No sé si fue el Enzo o fue ahí el Matrushka. El Matrushka, cualquier mierda tiraba que no le contaba. A mí la verdad que sí me pareció que... ¿Pero por qué decidieron unirse al speech del Enzo, güey? Si el Enzo se ve a leguas, que es un retrasado mental. Yo te explico, mira. Espera, yo te digo, yo literalmente exploté esa mierda. Primero lo pasé en la fundación porque vi lo del Abyss. No tenía ni 3 personas y el imbécil de Enzo se le ocurre acusar de pedófilo a la Hiena Blanca, sí, no, diciendo que confirmado, pero el imbécil no tenía pruebas, el retrasado, o sea, literalmente lo acusó sin pruebas. Se empezaron a meter la Hiena Blanca y el Scruff y la Besania, el Anubis, se empezaron a llegar 50. De la nada el Dumentio entra, el puro orto, o sea, entró de la pinche nada el hijo de puta, y empezaron ahí a hablarse con el Matrushka, con el Balmayer, con el Guaran, ya no recuerdo. A mí me pareció acertado que estuviera ahí el Guara, güey. El Guara y el Dumentio. O sea, ellos dos. Mira, el Guara vivió todo, fue víctima del Dumpost en 2022, así que fue la clave. El Red fue víctima también. De Sepp, Daniel, de Royal Marques. El Red también. O sea, el imbécil, el Enzo, que lo sacó. Se mataba el güey por esas mamadas. Sí, el Red lo acosaron, güey, le filtraron un fanfic, que por cierto lo filtró Kyuka Fox. Lo burlaron, güey. También en el fanfic publicaron su nombre completo, ¿no? Pero, sí, publicaron su nombre completo, bro. Sí, lo que querían era organizarse, güey, para hacer un space así, aclarando lo del Guara, de Dumenti, lo de Nifty y papiarse el Matrushka. Se hubieran organizado, o sea, porque hay gente, incluyendo a Guara, o sea, que después tiene contacto con el Doom, y si lo ocupaban, le decían, y él obviamente iba a querer participar porque le iba a beneficiar. No entiendo para qué recurrieron con el retrasado de Enzo, que de mediador fue una porquería, o sea, se sacaba a la gente. Claro, es que el Enzo fue una mierda, porque primero decía que Scruffy y Hiena Blanca eran pedos, ¿no? Y entonces después decían, cuando empezaron a entrar ellos a defenderse, entonces decía, no es que yo los acuse de pedos a ustedes, sino que se está diciendo eso. Ah, después se fueron y dijo, no, pero es que, le dijo a Besania, no, pero es que ellos realmente son pedos. Y yo como redundante, que... el estúpido. Sí, se contradice, es demasiado fariseo. Eligen destino, wey, estúpido, no te contradice. De hecho, le quería aplicar lo mismo al Dumentio, güey. Le decía, oye, ¿es cierto que tú haces esto? El Dumentio, no le sacaste la prueba. Es que, bro, no hay pruebas concisas, pero aquí en este video sí te pone esto. Y lo repitió 5 veces, güey. El pendejo le dijeron en la cara al Matrushka, oye, Plutonic era administrador de un grupo de acoso y sabía lo de ese pedán, y el imbécil no dijo ni mierda, porque él sabe que es un amigo de Plutonic, el imbécil. Todos de la pesquería creo que son amigos de ese man. ¿Matrushka es amigo de Plutonic? Según lo que escuché, sí, o sea, se hablan por lo menos. Y el loco no quería hablar nada de eso. Evadía los temas. Porque no va a hablar nada, o sea, si tú pones un meme del Ken así todo random, te banean. Te banean, dices lo de Girly, te banean como lo puso el Drex cuando le envió esa captura lanzapapeada, de que si eres alucín, vete de este grupo. No, o sea, posting Last Cast quería el de Matrushka, te banean si hablas de lo de la Girly. Sí. Sí, te banean, ¿qué excusas? No sé, dicen algo como, no sé. No, te dicen alucina, es la única excusa. Mira, fíjate que pudieran ser inteligentes y decir, no, es que este grupo nada más es para memes sobre el Doomverse, güey, no queremos saber nada del Doomverse. Eso tendría más sentido, pero pues alucin, qué vergüenza, ni para justificarse sirven esos güeyes. con razón el Matrushka quedó como domadito. Bueno, quedó muy domado, güey. No, quedó demasiado domado. Quedó. Güey, incluso. Quedó como una roma. Si pones atención en el Matrushka, se empieza a pinches. Se empieza a frustrar, güey. Se empieza a alzar la voz. Se empieza a alterar el Matrushka. Estaba como. Por lo poco que escuché, que se empezó a enojar mucho. No sé, güey, pero sí escuchaba muy apurado. Oye, pero es que el Matrushka, ¿cómo puede decirle estupidez mental? Ay, no sé administrarlo, imbécil, es un puto grupo de mierda de Facebook. Pero es que no me administras eso, que chucha tenía que ver con el tema, o sea. Bien hipócrita. Se hundió el Enzo. No se puede. Ya se hundió el Enzo, hijo de puta. Ministro del orto, reverendo. No, pero a ver, ¿qué? Mételo. Mételo. Oye, pero Luis, la cagaste, Pari, no, que era muy tarde, güey, que ya era muy tarde y que tenía que cerrar. Me lo dejas que me lo papeo. ¿Cuándo dije eso? No, Alonso dijo eso. Ah, ¿verdad, no? Que se iba que... Ay, se volvió denso. Enzo. A ver, Enzo, ¿por qué ya no está tan denso, hijo de puta? ¿Por qué feliz tanto Matrushka? Oye, Enzo, ¿por qué feliz a un administrador de un grupo de acoso retrasado mental donde difaman gente? Responde, Enzo. Oye, Enzo, pregúntale esto a Matrushka, bro. ¿Por qué no dejan hablar lo de Girly y lo de que quién la encubrió? ¿Por qué, bro? Responde. ¿Por qué no se habla de la encubrió? Ya se debería estar metiendo el Enzo ya para hablar, ¿no? Ay, se largó la perra. Cuidado. Se largó. No, no, sí, pues. Cuidado. Mira, bien merecido lo tiene, hijo de puta. ¿Cómo estás? Pero es que esta excusa... Se puso a defender al Matrushka en medio de un puto space donde tenía que ser mediador el retrasado. No jodas. Pero sí, mira, sí, esa excusa que usó el Matrushka de decir que no se habla nada de Ken, ni se habla nada de Girly, ni nada del Kenverso, porque, conchale, es Doom Posting y trata de Doom, es una excusa demasiado hipócrita, porque entonces meten a terceros que no tienen nada que ver con Doom. Cuando que el Doom Posting se trata de todas las personas que han vivido con el Doom y así. Además, pero meten a tercero. Es la fachada. Viene con el Doom, pero viene con DLC tipo. Ahí meten a más gente que ha convivido con el Doom. No, güey. Yo diría más bien que es un grupo de acoso organizado, güey. Por ejemplo, cuando el Dumentio no les dio contenido para sus momazos, empezaron a hacerle memes al Soul. O al Dross, güey. Siempre están buscando atención. Literal. Están igual que el Jerry con el Juli 3P. De hecho, que es una mierda argentina, hijo de puta. De hecho, bro, la Girly sí tiene que ver con Dumentio, porque la Girly odiaba al Dumentio y le dedicaba tweets, le dedicaba directos, le dedicaba dibujos. Bueno, a ver, claro que tiene que ver, pero me refiero a... Son los amigos del Ken, prácticamente. Sí, bro. Qué bonito, güey. Miren, se imaginan así un truco de magia que aparezca el verdadero Wario Man y empiece a insultar. No. Hijos de puta. Entonces, ¿por qué siguen admitiendo memes acerca de Nifty, acerca de Avia, acerca de Wara, acerca de todo, si no tienen que ver con Dumentio? Bueno, de eso me imagino. ¿Quién será el hijo de puta que manda a hacer esa mierda todavía? ¿Quién será el hijo de puta? Y el mismo Matrushka dijo, ay no, nuestro mayor error fue admitir publicaciones sobre los alucines. Qué retrasado. Y literalmente, o sea, el retraso, ojo, qué contexto, va a meter cosas que no tienen nada que ver. O sea, los huevones buscan pleito y después cuando los confrontan ahí sí, ay no, no, nosotros no tenemos nada que ver, que la cuestión, yo solo soy administrador ahí, yo tenía unos mesecitos. Esta puta excusa, güey, se la sacó, se lo sacó, no sé, madre, ya se me olvidó sus nombres, güey, los que estaban en el disco. El puto Maturín casi se ponía vergas con el este girl de acá abajo. Con Ox. Al principio se ponía bien verga. Bueno, sí, yo puedo decir que el momento más alucine e incómodo de todo fue el final, güey, con el autista ese que entró a decir que iba a encontrar el Noxium, güey, el Noxium me hace daño. Noxiums mágicos, güey, ya es. ¿Qué tiene que ver con eso? De que hago un. Que hay algo entre las sombras, o sea, qué estupidez. Oye, pero esa mierda. Yo de verdad, espera. Pero yo no, de verdad, yo entendí para qué entra a decir esa mierda. ¿Qué tiene que ver en el puto Spade? O sea, es como una bomba. Pero de humo, a él sí, si no lo callaron, güey. Me sorprendió que el Warren no lo dijera, güey. No, de verdad, no lo callaron. Y literalmente dijo, pura estupidez que no tiene nada que ver. O sea, cero. Literalmente no saben qué hacer para que el Doom Post no sea tan mal visto. O sea, era un puto grupo de acoso con un líder que era un pedófilo. O sea, qué más. Si él hubiera. Si él... Lo que me encantó es que Chad Mentio ya. Mira, espera. Sí. Es que Chad Mentio se vuelve más poderoso con la caja. Ya puedo domar. Mira, es que, güey, o sea... El Doom está teniendo un plot. El pendejo de Matrushka... Espera, el pendejo de Matrushka dice, ay, Doom, tú lo puedes terminar, no hay retrasado mental. Que lo puede terminar es el mismo imbécil que está de admin y decir, ya, acabemos esta mierda, esta herencia que tenemos de un líder pedófilo de mierda, de un grupo de acoso de mierda, que lo acabe él solo. Que dejen de hacer estupideces porque siempre la cagan a la verga. Oye, güey, el Avis quiere hablar, güey. Dejen hablar al Avis. Pero habla, pues Avis. Pero habla. No, no me estoy poniendo, estoy jugando con los emojis nomás. Ah, bueno. Maricón, la madre. No. Epa. Maldito. El Dumentio ya demostró lo que es capaz de domar, güey, porque antes un güey me decía, Dumentio sí domaba, solo que ahorita por gays que le hacen encerrona ya no doma. Y si te puedes dar cuenta, güey, ya no le hicieron encerrona, no había un güey que lo caricaturizaba, ¿vale? Él estaba en el, o sea, a Dumentio tenía que enfrentarlo entre varios. El Lenny y el Matrushka eran un par de pendejos que no sabían ni hablar, o sea. Ay, un saludo al Rayo. Al Chile ya no. Era muy bueno, pero muy fácil que esos dos putas los estuvieran domando, pues. Lo de Dumento, eso de que era fácil domado y así, yo creo que es exageración, sobre todo porque si ves los streams, nada más le gritaban y pues obviamente si te están gritando, pues le gritaban y le hacían encerrona, güey, le hacían encerrona gay. Pero es que la encerrona es lo de menos, o sea, es que si están insultando, si están gritando, pues cómo esperas de que vaya a haber una discusión de verdad ahí, o sea, y es que casi todas las veces que se pelean con el Doom, pues es lo mismo, es gritar de que quién insulta mejor, de que no, es que tú hiciste esto en el pasado. Es básicamente una pelea de cavernícolas. Sí, o sea, y pues ahora, bueno, en eso sí voy a reconocer a Enzo de que no permitió que se hicieran encerronas, bueno, más o menos. O sea, claro que no fue el mejor mediador, pero al menos dejó que se defendieran y también sobre, pues estaba el Guara. No, pues lo del Dumentio, de aclarar la situación con lo que... Es que el pendejo de Enzo, qué mierda iba a decir, o sea, literalmente al inicio difamó al Avis, luego difamó al Scruff y luego difamó a la Hiena. Hasta que llegó el pinche Dumentio a decirle que era un imbécil. O sea, a ese punto llegó, o sea, literalmente le dijeron imbécil esto, y luego estaba el Matrushka, y como no podía hacer ni mierda, también silenciaba el hijo de puta. LOL. Sí, a mí me quitaron el aire. Se volvió a unir Enzo. Volvió a entrar el Enzo, oye, pero no que te ibas a dormir, que el aire estaba dentro. No, güey. Si lo van a entrar. No, güey. Y luego el final chat, güey, de la autopromoción. Síganme, panitas. Yo fui el del stream del Doom. Cállate, retraso. Cállate, Finder. Fuiste donado por Vendichicles y por Irkan. En pela una llamada, pleb. Vendegordo. Promoción. Soy Wario-Man. Soy el verdadero Wario-Man. Soy el verdadero. Soy el original. Ay, va a hablar. Cállense todos, va a hablar el dios Enzo. Va a entrar ahorita. Me va a destruir ahí con sus cuerdas vocales. Ey, el Ignatius me dijo, güey, el insulto más fuerte que he escuchado, que tengo la voz del Plutonic. No sé si me voy a colar. ¿Qué? ¡Ey! Cállense, chats. Ya va a hablar el Enzo. Le voy a preguntar, oye Enzo, ¿por qué silenciabas y le dabas siempre a la primera Matrushka habla? Así decías, hijo de puta, ¿por qué? ¿Bajo qué contexto le das tanto favoritismo al imbécil de Matrushka que se demostró que es un retrasado que no sabe administrar un puto grupo de acoso? Así de fracasado ese hijo porque de es puta. Porque es un novio de Enzo, güey. Son pareja los malditos putos. Enzo, pero si vas a hablar, te vas a quedar calladita ahí. Pero vas a hablar, o el aire está denso, no eres denso, literalmente te puedo mutear a todos y hablar solamente de tu hijo de puta, pero habla down, habla. Es que... Pues dos emojis de pulgares negros. Ah, una preguntita, ¿quién es el que está hablándome ahorita? Mamá. Yo te estoy hablando a ti. ¿Cuál es tu nombre de usuario? Yo soy Pari retrasado. ¿Cómo? Está mi nombre, yo soy el host. ¿Cómo que te llamas? Pari. Ah, Pari, tú eres Pari. Retrasado, me llamo Pari. Neruaki. ¿Sí? ¿Sigues Pari? Sí, sí, me llamo Pari, redown, hijo de puta, así me llamo. Ok, ¿qué me cuentas, Pari? ¿Qué hay de nuevo? Nada, porque es una cagada tu... Nada, Pari, solamente que tu puto Space era una reverenda mierda, mediante el orto, o sea, literalmente infamaste a la Arena Blanca diciendo, ay, es que es pedófilo confirmado sin ninguna puta prueba. O sea, literalmente no pudiste demostrar ni mierda, de la vida lo infamaste, de que literalmente tenía multi en el Doom Posting, que era amigo de Dumentio, que... Que tal y tal y tal mierda, o sea, literalmente no tenías prueba de ni mierda, te tuvo que venir el puto Dumente a mentarte la madre y decirte retrasado, ni siquiera pudiste mediar bien al Matrioshka, le dabas favoritismo en cada momento. Vamos a ver, la puta gana, o sea, la mayoría de los que sí, los que están en este espacio son seguidores del Dumente, ¿verdad? No, a mí me bloqueó. A mí también. No me jodas. Hermanito, creo que lo más probable que lo sigan Twitter son los ideales. En todo caso, me gustaría que lo silencies un momento a todos para que pueda hablar. Ya está, cállense, o sea, cállense todos. Que hables tú, hablen. Tengo una pregunta para ti, Pari. Tú estás, ¿cómo decirlo? Estás drogado. Mira, te voy a responder algo tan fácil. ¿Qué fue el último que dijiste antes de cerrar? No, te lo pregunto así sin que te ofendas, pues, no, la verdad es que estás hablando como que un poco extraño, la verdad. ¿Qué fue lo último me pareció que curioso. ¿Qué fue lo último que dijiste? Uy, te dijeron que eras como el Edgar, ¿Qué dijiste? ¿Que el aire estaba qué? Denso. ¿Puedes responderlo? ¿Cómo estaba el aire? Ay, ¿por qué te muteas, hijo de puta? Habla. ¿Cómo estaba el aire? Déjame verte. A ver, una cuestión. Oye, Enzo, pero es que tú también tienes voz como de retrasado mental. O sea, no sé si estás lobotomizado o algo. O sea, ¿con qué derecho? Mira, quiero hacerle una pregunta a Enzo sobre un tweet que hizo. El de que le pregunta a Dumentio que hay un grupo en el Doom Posting que justamente se la pasa compartiendo doxeos y memes rancios. Y que quienes lo hacen, tus conocidos. Entonces él dice que es Oscar Martínez Gómez, Estroncius, Avis y etc. Y Avis, entonces yo digo, ¿de dónde coño sacaste esa información, pana? Por mínimo, muestra pruebas. Ah, mira, ya se volvió a desconectar. Dios mío. Es que este es como una avance, pero qué maricón, Dios mío. Ahí está el poder de los que son sus suposiciones, retrasados. ¿Se salió? O sea, dense cuenta, o sea, actualmente son unos imbéciles, todos son unos retrasados. Es que, a ver, no sé tú, Pari, yo digo que hay que convertir a Enzo en la nueva presa, güey, de la internet. Nuevo Marfelí, ¿no? Como el Marfelí en Palo. El dios del internet le rezó a Enzo. ¿Tú sabes qué? No sé, güey, porque de repente el aire se pone así bien void, panas. Mira, y creo que estoy pensando... Espera, Finder, creo que sé por qué dijo que yo estoy drogado. De seguro quiso decir una mierda transfóbica y no le salió porque es un retraso. No, lo dijo porque... Porque últimamente desde que te juntas con el Edgar hablas como gangoso, güey. Se te pegó la maña. Ay, me chupa un huevo, maricón de mierda. No, es que por eso lo dijo. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, el imbécil dice, ay, el aire está dentro. No, pero es que sí me pareció... Realmente le hicieron... Sí me pareció irónico que él lo mencionara, porque literal el vato habla como si lo hubieran lobotomizado, güey, habla como retrasado, es súper lento, etcétera. O sea. Y literalmente no puedo decir una mierda. Cada que le dicen, pasa pruebas, se larga, o sea, no dice ni mierda. Cuando no le convenía que, por ejemplo, que War se explayara, o sea, para demostrar su punto, decía, creo que nos estamos desviando. Entonces es retrasado este. Yo solo sé. También ese man. Manas, yo solo sé que como Enzo no dio pruebas, entonces, ¿qué diga manipulada mi manipula pana? Ese es el nivel del posting actual. Tiene pegamento, se encargará de Enzo, pibes. ¿Es cierto Enzo o no? No sé, sí. No sé para qué, güey, se metió al stream. Nada más quedó peor. Mira, se hubiera quedado mejor calladito y haciéndose el dormido que viniendo aquí a llorar, güey. True. Literalmente, o sea, ¿para qué haces un spay? No sabes ni moderar, das favoritismo, o sea. Ni para insultar sirve. No, y metía excusas, no me jodas. Metía excusas de que no se le configuraba bien, qué tal, que se le caía. El teléfono se le dañó. Sí, y literalmente lo más cagón, no, lo más cagón del hijo de puta, decir, ah, es que el Nifty no lo veo. Literalmente el Nifty era el primero que te salía, o sea, después del Balmayer salía el Nifty ahí. Literal, o sea. El Nifty no lo dejó entrar porque obviamente se lo iba a putear, o sea. A mí no me dejó volver. Creo que tengo un Twitter bugueado, hermano, no me aparece. Nifty, güey, el que expuso a Zepdan, ese pedófilo líder del Doom Posting, ese mismo hijo de puta que expuso a tus ídolos que tuviste en un momento, como el Kenny, el otro imbécil de Plutónica, el Witch y el otro pendejo Ale Rockstar, los cuatro, lo que fueron a defenderlos, ¿por qué no lo metes? Porque no te conviene, porque el Doom Posting actual todavía está confabulado con algunos que existen. O sea, no me jodas, retrasado. Lo peor es que el imbécil no quiso meter al Nifty porque el Matrushka se estuvo peleando con el Nifty. Puso la cuenta encantado, bro. Oye, no. Parecerá fumada lo que voy a decir, pero yo creo que todavía quedan remanentes de Zepdan en los Doom Posting. Todavía queda gente. Lo dijo Guara. Guara dijo que... Cuando los alucines, una vez no sé qué mierda pasó, volvieron a poner a un remanente que defendía a Zepdan la mierda. No puede ser, güey, me bloqueó el Enzo. A mí yo creo que ya me bloqueó, voy a revisar. ¡Ah, no! ¡Protegió a no. ¡Oye, qué maricón! ¡Ay, estos pots están protegidos! ¡Se puso ya candado! ¡Ya sé por qué, no. ¡Para que nadie grabe el space! ¡Lo hizo para que nadie grabe el space! No, pero ya lo grabamos, ya lo grabamos. Sí, ya lo grabamos, el Balmayor grabó todo. Y lo peor es que deja como un imbécil a Plutónica, a Matrushka, a Lenzo, míralos, y lo deja como imbéciles a un montón de gente porque el Dumente literalmente admitió y lo dijo, o sea, que el Ken y el Plutónic sabían lo de Zepdan, las mierdas que hacían, las mañas que hacían, o sea, LOL. Y si creo que el puto Enzo hubiera sido capaz de meter a Plutónica al puto Space. No, porque, o sea, no se puede pelear con el War, según tengo entendido. Ahí estaba el Plutónic escuchó al War y al Dumento y se cagó en los pantalones y se fue. Ah, estaba el Plutónic en... Sí, en oyentes. No. Yo le mandé una captura al party de que ahí estaba el Plutónic. Oye, pero qué pocos huevos el Plutónic, o sea, sobre todo con las cosas que le han filtrado, güey, últimamente, lo de ayer, eso estuvo cabrón y no ha dicho nada, no se ha pronunciado, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto Plutónic va a seguir en redes, porque sinceramente ya está tan expuesto a un nivel estratosférico que literalmente yo no sé cómo mierda puede seguir acá. Él es el último paladín de la Roca Encubridor. Él es el último guerrero. Que era un doxeador, que era un pendejo, que era un retrasado. A ver, mira, entró el Gino. ¿Quién entró? Gino. Guara de Iván, Guara, te digo algo, el pendejo que hizo el spay anterior se puso encandado luego de lo que empezáramos a putear acá porque entró el retrasado mental. Hola, Guara. No pudo literalmente refutar ni mierda de lo que le dijimos y se puso en la cuenta. El Enzo entró como viejita. Lo más único que pudo hacer es un chiste que le salió muy mal. Se quiso hacer el chistosito y le salió mal. No, se salieron papeados horribles. Sí, pues terminó terrible, la verdad. Oigan, hermano, el Enzo entró. Se cagó el Enzo en MD, bro. A ver. El Enzo entró como para decir, disculpen, señores, ustedes son seguidores de Doom. Ya me dijo, que borre mis posts. De hecho, nos dijo a todos que si somos seguidores del pues Doom. Pues sí. Mira, por lo menos el Dumentio tuvo los huevos de entrar. No, y respondió a todo lo que le preguntaron, o sea, no evadió, a diferencia de Enzo, que Enzo, por ejemplo... Guara estaba explicando algo y el güey dice, no, te estás desviando, y se está haciendo el tema. O sea, el Matrushka no lo dejaba hablar, bro. El Matrushka no lo dejaba hablar, le decía, pero espérate, Guara, pero lo de los grupos, Guara. Güey, metió mil excusas para no borrarlo. Al final conseguía hacer que aceptara borrarlo. Hola, ay, güey, está, mira, Nifty, yo te digo, pero vete aquí, a ver, ¿a quién quita? Güey, a Nifty no lo dejaban entrar, Nifty entró hasta con una nueva cuenta, pero el tipo nomás no lo dejaba entrar, se inventó cualquier estupidez para no dejarlo entrar. Pero es que tiene miedo, el maricón. Mira, hola, Nifty. Hola, Nifty. Hola, chat. Hola, chat. Hola, Nifty, ¿cómo estás, papu? Soy tu fan, Nifty, soy tu fan, muy tranquilo, muy tranquilo, como siempre. Nifty, soy Manolo, soy tu ano. Nifty. Pero tú, en última instancia, cuando yo pedí que te dejaran hablar, tú dijiste que no. ¿Pudiste haber entrado? Que en un principio yo estaba como que... Pero Nifty, no te iba a meter, yo estoy seguro, porque el imbécil cuando dijo, ay, si no veo el Nifty, literalmente es el primero que salía, o sea... O sea, yo, así, yo dije que no iba a entrar porque yo estaba como que... Pero después cuando yo vi esto, el maldito pendejo administrador del carajo ahí hablando disparate sin saber, yo me quedé como que no, métame para allá. Boludo, boludo, boludo. Lo peor es cuando dijo, bueno, voy a borrar todo, pero no las partes canon. Obviamente el tipo quería decir que hicimos cosas turbias, cosa que es mentira. Y le pregunté, ¿qué cosas canon no podrías borrar de nosotros? No me supo responder. De hecho, oye, espera. Oye, Gino, buena la idea de dejaste callado. Lo dejaste callado al pendejo de Matrushka por más de un minuto. Güey. No supo qué responder. Y creo que me dio risa. La idea de Dumentio de que solo dejaran memes en el Doom Post. Pero coño, sí, eso es lo que yo le iba a decir, loco. Yo iba a entrar, perdón por la interrupción. Yo literalmente iba a entrar, era para decirle, mi niño. Pero si ustedes están largueando como Wolfson, solo dejen entrar los memes que hacen, como por ejemplo los youtubers estos grandes, que hacen como unos memes así de que de vaina del Doom. Y cojan más monedadores, coño, para eso están los malditos miembros ahí. ¿Quieres saber qué fue lo que más me dio risa? Que el tipo decía, ah, no, nosotros sí hacemos nuestro trabajo, es que seguramente no lo vimos. Mentira, yo estuve desde principios de julio infiltrado en la administración del Doom Posting ese de Matrushka. Veía sus chats privados, veía cómo, incluso cuando le consultas a los admins borrar esas cosas, se negaban porque les caíamos mal. Uy, entró Dumentio. Dios mío, Dios mío. Papá. Presentamos al nuevo papeador de papeadores, que es el Ken. El Ken es un imbécil, este es el verdadero papeador de papeadores. Denle una pinche pastel ahí detrás. Dejen hablar. Dejen hablar a Chadmente, el Chadmente el emperador, perro. LOL. Hola, buenas noches, caballero. Hola, buenas noches. Hola, Doom. Doom, ¿sí viste lo que pasó? ¿Cómo te volviste tan papeador? Explícanos, no entiendo. Como que se está volviendo muy basado el amo Dumencio, güey, con sus tweets ahí exponiendo al... Ya no tiene un grupo que le haga encerrón al Gates, que le griten, ahí ya puede domar el Dumentio, ¿sí o no? Como en los viejos tiempos. Como que el Bob Toronja ahí ya le dio poderes mágicos. Ya así, no estoy tipo... yendo a directos, güey, en donde 5 maricones al mismo tiempo me están ahí gritando. Sí, gritando como retrasados mentales, porque saben que la única forma de hacer una mierda es haciendo encerrón a los imbéciles. Ya sabía, güey. Ya los conocías, güey. Pues andar gritando ahí como pinche perra. Es que, güey, la mierda esta del. Bueno, todo lo que pasó con el Ruinaversal, yo me acuerdo que era inútil discutir, porque es como yo digo: okay, me acusas de esto, pruébamelo. No, pero que es esta otra mierda, y esta otra mierda que hiciste, y esta otra mierda que hiciste, y hasta yo reflexioné, ay, güey, ¿por qué me metí en tantas mamadas? O sea, yo también dependí, ¿para qué les doy la oportunidad de que tengan todo este pinche repertorio de mamadas para echarme en cara? Sí, y no es tanto eso, sino que él no deja hablar. Cuando se supone que le dan tiempo al orador de hablar, de que se exponga y explique su caso, el Ruinaversal interrumpe demasiado. Y se pone a hablar y a gritar duro. Y así no se puede dialogar. O a veces se llega a puntos muertos en donde, órale, ninguno de los dos puede demostrar nada, pero pues por tu historial, comillas, pues nos la pelas, ¿no? O sea, igual yo creo que sí lo hiciste. Ese ruina, güey, ese ruina de... El pinche papeador de papeador. El Ruina Versal me da risa de que siempre de que se llegaba a un punto, o sea, trataban de desarrollarlo. El Ruina Versal quería apresurarlo y por eso sus streams son una mierda. Mira, yo la neta, sobre el Ruina Versal te voy a decir. Yo no sé cuál es su posición de él conmigo, pero pues defendió a mi sobrinito. Y yo con eso ya es como, vale, ¿no? O sea, yo por eso no me meto con él, yo por eso no hablo mierda de él. Es como, obviamente, que no me gustó toda la experiencia, pero pues está eso. Un trato de acuerdo mutuo, un trato de acuerdo mutuo. A ver, nunca faltaron las risas. Nifty, si viste, Nifty, si viste que el Enzo puso en privado su cuenta. ¿En serio es eso? Sí, mira, no dura nada. De hecho, lo tengo. Yo les explico. El Enzo vino acá como retrasado mental a decir: ay, todos ustedes son seguidores de su mente, güey. Por eso me putean, güey. Así de retrasados, son imbéciles. No, fue más como el meme ese de Chabelo. Disculpen, güey, señores, ustedes son seguidores. Ustedes quieren escuchar una vaina. Ustedes quieren escuchar una vaina que le va a dar pila de risa, que pasó justo. A ver. Cuéntame. Qué pila de risa. Yo estaba durmiendo, o sea, yo me fui a dormir un poquito. Y yo veo, ay, y Ángelo me está llamando. Dije, y yo, coño, ¿quién es que está llamando? Y cuando yo cojo la llamada, Ángelo está diciendo, oye, aquí tengo una periodista que está preguntando por un nombre de Nifty. Y yo. Y yo me quedo como que, ah, ok. ¿Qué es lo que estaba preguntando? Y me estaba ahí y empezó a decir la misma perorata del diablo. Dije, que la tipa estaba empezando a decir, tú sabes, la vaina que nosotros no nos reímos hace par de años. Dije que nosotros somos un grupo terrorista financiado por el Dumentio en México. Y que nosotros vamos a establecer una así lo dio riendo, así porque estaba flotando de la risa, que vamos a establecer una anarcofascista dictadura de Caribe de Arios. Y yo me quedé como que le llamamos de nuevo. Y yo me quedé como que, espérate, ni lo de Guara, y le pasé el hilo de Guara y después Ángela le pasó el hilo de Guara a la buena perra y ella dijo de que, ok, o sea que era un chiste, y él dije, no, de verdad. Bueno, a mí me da mucha risa la cantidad de monos codos negros que se creyeron esa estupidez, boludo, es una por 4 años. Bro, cuando le dijiste al imbécil este del pato de mierda, pato aventura, que no era tu amigo, el pendejo decía, ay, pero te juntaste con ellos, güey, ay, pero te juntaste con ellos. Bro, literalmente le estaba diciendo a mí, yo, la persona que expuso al grupo de Noite, de que esos tipos eran mis amigos, cuando, güey, yo fui quien los expuso, no mames. Guara, es que, güey, estaba llorando. Yo creo que es requisito. ¿Por qué le respondes al Guara? ¿Por qué le respondes al Nifty a estos güeyes? También te respondo a ti, güey. También te puse ahí una broma ya. Estoy asociado con el Doom Posting. Ay, pero es que a mí me vale verga. Pues que también te valga verga que yo, güey. O sea, wey, qué chingado estás discutiendo. Güey, el tipo era tremendo don. O sea, lo que tú hiciste fue nomás disculparte por el bardo de hace 4 años. Y el tipo lo vendía como si fuera la gran interacción, como si nos habláramos todos los días. O sea, no mames, puto loquito. Es que es como, yo no sé qué chingados quiere. No sé, es como, es que tienes que poner de tu parte. Güey, yo me disculpé. Me disculpé sinceramente. Y ustedes buscaron debajo de las pinches piedras para decir, no, es que no es sincero, es que esto... Es que lo está fingiendo, es que quiere traer de nuevo el nazismo, no sé qué verga. Es no, como. Déjate, es que quiere que siga. Hermano, yo no sé qué verga quieres, que me arrodille, que me grabe en lágrimas o qué chingados quieres, güey. Si no aceptas mis disculpas, pues chinguen tu madre ya, o sea, no te voy a rogar. Aunque llorase, dirían, no, por sincero, el amo Doom estaba fingiendo. No, güey, checa, deja tú, güey, el puto ese, yo me acuerdo muy bien, güey, que justo ratificó esa de que, ay, mira, yo sé que tú dijiste que te perdonara este, y yo dije, yo te disculpé, pero por ser un mal líder, no por otras cosas que me hiciste. Sí, o sea, sí, es que luego sus amigotes le dijeron, no, güey, es que tienes que estar peleado con el Doom, ¿no? Y a mí me dio, lo voy a decir aquí mismo, güey, sinceramente, hasta la fecha, a mí me sigue doliendo eso, porque yo de verdad me disculpé con Ocio, y yo ese día me sentí muy bien conmigo mismo, yo me quité un peso enorme de encima, y a mí genuinamente me dio, o sea, no pensé así de, vamos a volver a ser amigos o algo así, pero sí pensé que habíamos arreglado las cosas, y yo la verdad, la neta, sí me, pues sí lloré, güey, a la verga, o sea, sí me dolió, para mí era un amigo apreciado, etcétera, etcétera, y ¿qué pasó? Literalmente, 3 doritos después, un pinche directo del Ruina después, este güey está diciendo de que seguramente ya está confabulado con el Zebdan, que no sé qué verga, que no sé qué, cero evidencia por decir esto. Y aquí les cuento este secreto, les cuento este secreto. Yo, aun cuando tenía contacto con Fantagoria, yo le dije, pásame a este güey, quiero hablar con él, quiero arreglar las cosas, también con el Ken. Me mandaron a la verga. Yo no, Fantagoria me respondió así de que, no, es que yo también quiero que arregles las cosas con ellos, pero no confían en ti. No confían en ti y me dicen que no te crea. Y qué yo, güey, no mames. Oye, no mames, güey. Mira, man, traducción, oye, espérate, espérate, traducción, que te ven a ti como un cochino de dinero, ¿ya? No quiero pensar en eso. No quiero pensar en eso, pero pues si te estás forrando unos billetes hablando del Doom, ¿qué voy a pensar? ¿Saben qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que básicamente el motivo por el cual ellos hicieron tanto desmadre, creí que te disculparas, o sea, en directo de hastiado, fue justamente porque Shine estaba tocando los juegos a ellos. Cuando Shine, sabes perfectamente que ese tipo también te estuvo jodiendo a ti, y aún así estos retrasados lo relacionaban contigo. Literalmente reciente lo jodiste al Shine, y estos tipos decían que tú lo mandaste a joderlos, pero nada que ver. Oye, Duny, ¿te das cuenta de que esos tipos terminaron siendo todo lo que te criticaban y recriminaban? No, peor. Peor todavía. Peor, ¿no? Sí, peor, mucho peor. LOL. Y yo también digo... ¿Recuerdas cuando los...? No, bueno, ya. ¿Recuerdas cuando los pendejos de los imposters decían, ah, no, es que el Doom sabía lo de Zebdan? Qué irónico que ya se expuso que todos los pendejos de la Kempandía lo sabían. Es que literalmente expusieron al Zebdan. Y yo me estaba muriendo del puto coraje, güey, viendo el streaming. No entré por lo que ya expliqué en el anterior espacio, pero me estaba muriendo del pinche coraje porque están haciendo gaslighting estos güeyes. Ellos ya sabían lo de Zebdan y andaban de... Ay, yo creo que fue Dumentio, ¿no? Queriendo desviar la pinche atención. Es que mira, lo de Zebdan todo el mundo lo sabía porque el mismo pendejo iba y decía y presumía que era administrador del Doom. Confirmo. De hecho, público. En un espacio mío, que yo hacía muchos espacios en Twitter, él se metía a presumir que era el admin. Incluso eso ocurrió unos pocos días antes del director de Valio Verga, básicamente. O sea, era algo la público. La mamada donosa. ¿Sabes qué es lo peor? Mira, estos tipos, ¿de dónde sacaron del culo para relacionar a Zetan con Dumentio? Porque yo he conocido a Zetan. El primero en decirlo fue el Jerry y dijo, oigan, yo se me hace extraño que el Dumentio no haya aparecido y que Zebdan no haya jodido a Dumentio. Zebdan tiene más relación con el maldito Jerry del carajo que con Dumentio. Déjame hablar. Voy a contar algo importante. Zebdan, desde el 2020, dedicó su vida a joder a Dumentio con todo lo que tenía porque estaba ardidísimo porque Dumentio se fue con Nifty. Los tempestistas odian a muerte a Dumentio porque lo consideran un traidor por irse con Nifty. Por eso Zetan odiaba a muerte a Dumentio, a tal punto que nunca lo hubiese ayudado. Eso que se inventó Jerry es una estupidez. Eso lo confirmo. Era tempestista, si mal no recuerdo. Sí, lo era. Porque yo lo conozco desde 2020. Zetan era tempestista y además usaba el grupo del Doom Posting para promover su grupo, básicamente, y venderlos como los fachos buenos. Pues sí, por eso yo te dije que era para venderlos como héroes y tener su ejército personal, porque la gente del Doom Posting sigue retrasada y pendeja y repite las cosas que dicen ahí sin pensarlo. Y básicamente eso. Todavía me sorprende la cantidad de pendejos de Doom Posters que dicen, no, güey, es que la Lucipandía es la mano derecha de... Hasta el ocio dijo eso. ¿Saben quién hizo esa mamada? ¿Quién hizo esa mamada, güey? Esa fue Lisa Versal. Bueno, que le mandó esa pendejada al Jerry. Esa pendejada se la mandaron a Jerry. Esa hija de perra, yo sabía que tenía que ver con eso. Hay un tema que la gente obvia, ¿no? Bastante. Y es el hecho de que, bueno, me acusan a mí de que supuesta alianza, que no sé qué. A pesar de las pinches cosas que no puedo ni mencionar sin a imputarme del coraje, ¿no? Que llegaron a hacerme a mí. Y sin embargo, la gente ignora la captura esta en donde que la primera vez que supuestamente habían doxeado al Jerry, que estaban ahí publicando en el Doom Posting, rápido salió un pinche publicación de la administración. Ay, está prohibidísimo poner el doxeo del Jerry porque el no vamos a ayudar a Dumentio y que no sé qué y que la la la. Bueno, mira, oye, atento a mí, escuchen esta vaina, escuchen esta vaina. Mira, yo voy a tirar una bomba nuclear, atento a mí, porque yo soy un maldito loco, espérate, porque yo soy un maldito loco. Una persona que literalmente despidió a una mujer en medio de la cuarentena, cuando la tipa es enfermera, una persona que dejó, literalmente fue por un cuerno. Una persona que dejó que un husky se muriera por un maldito pitbull que él nunca aseguró. Y una persona que literalmente mostró audios de una persona suicida. Se merece un maldito doxeo. Atento a mí. Atento a mí. Así con es. Bola, coño. Cuatro palas de cojones aquí. Pongo el puto meses y atento a mí lo digo. El día se mereció peor. Y yo no lo doxeé, pero ojalá yo hubiera sido yo. Quiero que diga una cosa, Nifty. Yo no entiendo. Porque hay tanta gente que justifica diciendo al Jerry. El tipo es un chabón de 40 años fracasado, dedicado a intentar obsesionarse con cualquier estúpido relacionado a Dumentio, básicamente. No con un tipo menor que él. Menor que él. El problema de los putos es que ven a Dumentio en todo. O sea, toda su puta vida es pensar en Dumentio. Espérate, déjame hablar. El administrador de mierda que estaba ahí hablando conmigo, que me sacaron cuando lo confronté, andaba, yo le pregunté por qué se fija tanto en la vida de Dumentio, y el otro ahí se enojó porque le dije sus verdades. Además de que, aprovechando que Dumentio está aquí, quiero mencionar algo. Y es que en una llamada en la que estuve solo con Zebdan, él mismo dijo que quería ver a Dumentio muerto. Mira, pero me pelaste la verga. ¿Cómo te lo confirmo? ¿Qué te parece, Zebdan? Mira, ¿quieres saber cómo no, pero eso, espérate un momento, qué maldito te oye. No, espérense. Tengo información respecto a esto, encima yo, mira, yo que he hablado con Zebdan desde 2020, ese tipo deseaba ver a Dumentio hundido, con todos sus conocidos. Espera, déjame hablar de chicles. Ese tipo deseaba a que todos sus conocidos estuvieran en la ruina entera, y a dedicar su vida a eso. El tipo, la muerte. Literalmente, sí, el tipo literalmente apoyaba que los dentistas hagan dibujos porno violándolo por eso. Y cuando difamaron a mis amigos, Zeptan se negó a borrar eso porque jodía a Dumentio. Y aún así, estos fracasados del Jerry se atreve a decir la estupidez de que Zeptan era aliado de Dumentio, cuando nada que ver. Zeptan odiaba a muerte a Dumentio, a muerte, a tal punto que permitió que difamaran a un menor de edad con tal de dejarlo como una especie de groomer Duntar para joder a Dumentio. Y lo peor de todo, espérate, lo peor de todo del maldito caso, que cada vez que el maldito Jerry o el maldito Ken, que literalmente en ese maldito stream de Universal, cuando se puso a hacer, estaba estrellando vaina, de seguro porque estaba como que ¡ay, descubrieron a Zeptan! ¡Ay! Pero, oye, cada vez que Jerry entraba era para desviar el tema. Para desviar el tema para el Doom, desviar para el tema para el Doom, desviar el tema para el Doom. O sea, y obviando toda la manera posible para poder exponer a Zeptan. Pero por supuesto, el Doom supuestamente es el jefe de Zeptan. Claro, qué maldita. Qué maldito, oye, No. Quieren saber la pendejada. ¿Saben que la estupidez que se inventó Jerry? ¿Recuerdan que Jerry dijo que Wildfuss era un enviado de Dumentio para desviar el tema y defender a Zeptan? Eso lo dijo textualmente. Jerry solo piensa en Dumentio, toda su vida es Dumentio, güey. No, pero Dumentio y Jerry no sería nada. No, y quieren saber otra cosa. Quieren saber por qué Zeptan odia a Dumentio. Porque resulta que Zeptan una vez le pagó a Dumentio para hacer una reseña de Love Live. Y Dumentio le puso el y el tipo se ardió. ¿Qué? No es por eso. Vende chicles, no es por eso. Yo estuve ahí cuando surgió ese odio. Surgió porque Dumentio mandó la mierda a los de Facho Caso y se fue con Nifty. Fue por eso. Yo estuve ahí. Ah, entonces era cierto esa pendejada del tempestismo. Sí, no, obviamente, pues si todos sabían que era tempestista, incluso me acuerdo que cuando él me tenía agregado en Twitter, él incluso había tweets de él apoyando a un güey que era tempestista, igual que el Dibujos Feos, el que le dedica dibujos al Dumentio. A los. Mira, el Dibujos Feos hace dibujos glorificando a los, el líder de los tempestistas. Le dibuja con su fanboy favorito incluso. A mí me dio risa, güey. Cuando funaron al Zerdan, ¿qué dijo ese güey? Ay, yo ya me ahora salgo del Doomers, bye. Ah, literal. Permiso. A mí me tipe una vaina, porque los malditos tempes locos son la vaina más cobarde que hay, literalmente. Porque cuando yo hablé con Dumenti, el plan era de que ellos, vamos a decir, ellos mismos se popularizaran con la vaina que ellos dicen. Yo le mostré a Dumenti de que, mira, Dumenti, los tempes son esto, esto y esto, lo otro. Y dije, ok, y le pusimos la información. Cuando esa información salió, los tempestistas literalmente cambiaron su discurso a un 360, o sea, un 180 grados. En un principio estaban de que, ah, miren la fagada de Mussolini magollado, que vamos a violar a la gente. Y en otro segundo estaban de que, ay, que este es líder del grupo terrorista de la antigua orden dominicana, tratando de establecer un grupo fascista. Y yo me quedo como que, pero no di que ustedes di que iban a hacer di que, como dice Hostia, que van a di que a violar niños y van a así, etc. No, de hecho, ¿sabes qué tanto? ¿Sabes qué tanto dieron el giro de 360? Que durante la administración de Zerdan, ¿cómo empujaron esa mamada de Dumenti apoya la violación? Y lo repetían, y hasta el día, hasta la puta fecha, ¿no? ¿Cómo maman la verga con eso, por más que lo ha aclarado? ¿Y qué es lo que dice su manifiesto de mierda? Violación antes de relación. Man. A mí lo que me da risa de los tempestistas es cómo cayeron. Primero comenzó el bardo de Nifty, ganaron, usaron el Doom Posting para tener ahí publicidad por Zerdan, les iba bien, usaban a Femboys para promover su ideología. Luego, en un solo directo, yo con Nifty, bueno, les permitimos a Nifty tener su venganza. Violamos a los tempestistas, destruimos a Zerdan, el Doom Posting. Y para colmo, yo luego hice que Lagio se fuera encima de los tempestistas para joderlos. Hasta quedaron ahí tan domados que Lizardi los mandó a la mierda. Es lo que iba a los decir. Mandó a la mierda. Lizardi le empezó a dar tanto asco y los propios tempestistas. Lizardi es otro también, otro maldito asqueroso del carajo. Literalmente, yo me puse mi propio escoño. Permiso, espérate. Yo me puse, perdón por la interrupción, loco. Papumeta, perdón por la interrupción. Mira, yo me fui a Telegram por un gran tiempo, así como que para exiliarme. Y yo me junté, vamos a decir, con los círculos radicales, con los cuales yo me juntaba de nuevo. Pero yo estaba, vamos a decir, con mi propia idea normalita y normal, o sea, no sin nazismo y vaina así, bueno. Yo estaba dentro del grupo de Telegram de Alberto Pugilato, del Tigre, el dueño de la banda, Pugilato, ese Tigre. Y ahí estaba literalmente Lizardi. Así, o sea, de la nada apareció. Yo era, vamos a decir, ya un miembro viejo. Y literalmente yo le dije al administrador, yo le pregunté primero, dije, oye, tú eres Lizardi. Dije, ah, tú eres el chango negro de Nifty. Y yo, ok, tú eres el maldito homosexual. O sea, que tú eres el maldito homosexual homoerótico, que tú di que te vas a besar con gente y que tú quieres ser como el líder del partido Nazbol ruso, que te quiere coger negro. Y ese amigo conmigo dije que, ¡ay, eso es mentira! Cuando puse la vaina y tagué a la administradora, le dije, oigan, le van a llenar su grupo de mierda o de CP. Y el administrador le dije, Lizardi, no, yo no creo que se atrevería a eso. 3 segundos después, porno de negro con negro. No, güey, es que tienes que estar peleado con el Don. No, y a mí me dio, lo voy a decir aquí mismo, güey, sinceramente, hasta la fecha, a mí me sigue doliendo eso, porque yo de verdad me disculpé con Ocio, y yo ese día me sentí muy bien conmigo mismo, yo me quité un peso enorme de encima, y a mí genuinamente me dio, o sea, no pensé así de, vamos a volver a ser amigos o algo así, pero sí pensé que habíamos arreglado las cosas. Y yo, la verdad, la neta, sí me... Pues sí lloré, güey, a la verga. O sea, sí me dolió. Para mí era un amigo apreciado, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Literalmente, 3 doritos después, un pinche directo del Ruina después, este güey ya está diciendo de que seguramente ya está confabulado con el Zerdan, que no sé qué verga, que no sé qué. Cero evidencia por decir esto. Les cuento este secreto. Yo, aun cuando tenía contacto con Fantagoria, yo le dije, pásame a este güey, quiero hablar con él. Quiero arreglar las cosas, también con el Ken. Me mandaron a la verga. Yo no, Fantagoria me respondió así de que, no, es que yo también quiero que arregles las cosas con ellos, pero no confían en ti. No confían en ti y me dicen que no te crea.

en un principio estaban de que, ah, miren la fagada de Mussolini magollado, que vamos a violar gente. Y en otro segundo estaban de que, ay, que este es líder del grupo terrorista de la antigua orden dominicana, tratando de establecer un grupo fascista. Y yo me quedo como que, pero no di que ustedes di que iban a hacer, di que, como dice Hostia, que van a di que a violar niños y van a así, etc. No, de hecho, de hecho, ¿sabes qué tanto? ¿Sabes qué tanto dieron el giro de 360? Que durante la administración de Zevdan, ¿cómo empujaron esa mamada de Dumentio apoya la violación? Y lo repetían, y hasta el día, hasta la puta fecha, ¿no? ¿Cómo maman la verga con eso, por más que lo ha aclarado? ¿Y qué es lo que dice su manifiesto de mierda? Violación antes de relación. Man. A mí lo que me da risa de los tempestistas es cómo cayeron. Primero comenzó el bardo de Nifty, ganaron, usaron el Doomposting para tener ahí publicidad por Zevdan, les iba bien, usaban a Femboys para promover su ideología. Luego, en un solo directo, yo con Nifty, bueno, les permitimos a Nifty tener su venganza. Violamos a los tempestistas, destruimos a Zevdan, el Doomposting. Y para colmo, yo luego hice que el Agio se fuera encima de los tempestistas para joderlos. Hasta quedaron bien. tan domados que Lizardi los mandó a la mierda. Ah, lo que iba los a decir. Mandó a la mierda. A Lizardi le empezó a dar tanto asco y los propios tempestistas. Lizardi es otro también, otro maldito asqueroso del carajo. Literalmente, yo me puse mi propio escoño, perdón por la interrupción, mira, yo me fui a Telegram por un gran tiempo, así como que para exiliarme, y yo me junté, vamos a decir, con los círculos radicales, con los cuales yo me juntaba de nuevo, pero yo estaba, vamos a decir, con mi propia idea normalita y normal, o sea, no sin nazismo y vaina así, bueno. Yo estaba dentro del grupo de Telegram de Alberto Pugilato, del Tigre, el dueño de la banda, Pugilato y de ese Tigre. Y ahí estaba literalmente Lizardi. Así, o sea, de la nada apareció. Yo era, vamos a decir, ya un miembro viejo. Y literalmente yo le dije al administrador, yo le pregunté primero, dije, oye, tú eres Lizardi. Dije, ah, tú eres el chango negro de Nifty. Y yo, tú eres el maldito homosexual homoerótico, que tú di que te vas a besar con gente y que tú quieres ser como el líder del partido Nazbol ruso, que te quiere coger negro. Y ese amigo conmigo dije, ¡ay, eso es mentira! Cuando puse la vaina y tagué a la administradora, le dije, oigan, le van a llenar su grupo de mierda o de CP. Y el administrador le dije, Lizardi, no, yo no creo que se atrevería a eso. 3 segundos después, porno de negro con negro. Ah, lo que mierda, le encanta el Emilio. Exacto, porno de negro con pene muy grande, porno, todo tipo de porno de negro. Y ese oye, no es por nada, pero... Una pregunta. Espérate, déjame hablar. Primero tú. Perdón. Zevdan estaba obsesionado con eso porque en el Doomposting, en el Discord ese de mierda que tenían, se la pasaban poniendo porno de negros y Zevdan nunca baneaba a esa gente. Y en ese server había niños. Qué rico, güey. Justamente... Sí, eso es cierto. Ayer andaba en un space con el Lizardi y andaban hablando del Guara, de que el Guara se quejaba de los fanboys, pero que él era fanboy, eso dijo el Lizardi. Lo hizo que, a ver, espérense, una cosa más que preguntar, ¿Lizardi si es pedófilo? No, yo no he visto prueba. No, ok, perfecto. Oigan, pero... Es lo que es un tremendo mariconazo. Una pregunta, ¿qué opinan ustedes a día de hoy de la cronología de mierda que hizo Grandmaster? Caca. Es una mierda. No, quieren que les diga algo. La opinión, porque yo se consiguió una opinión externa de alguien que nunca conoció el Doomposting, que es mi hermano, y me dijo cuando vio eso, esa cosa está para blanquear el Doomposting. Sí, es que literalmente eso era un puto blanqueo, bueno. Es que lo era. Bueno, y me arrepiento de haber participado en esa mierda, aunque solamente hice la puta intro, no aporta información, pero qué asco, la verdad, tener mi nombre No. Pero... ¿Y saben por qué esa cosa está tan mal? Porque ¿quién estuvo ahí metido, el maldito Novi de Reis? Nada, y también seguro apoyó porque se literalmente es blanquear otra cosa y promover las mentiras de Noit. Chicles, otra cosa. Hola. Tampoco le quites la culpa al maricón de Grandmaster, que ese también no le quito la culpa. Que por algo él se retiró apenas se jodió a Zevdan, porque él sí tenía mucha cola que pisar, lo dijo el propio Badam, que Grandmaster forzó a meter a sus amigos como Plutonic a esa cronología para hacerlos famosos. De hecho, no, le quitan. De hecho, en ese pinche video ni pintan el Ken ni nada. O sea, de pronto ahí como que son bien relevantes de la nada y antes de que pasara todo el desmadre. Lo metieron porque eso que quería hacer Danny Grandmaster, básicamente. Porque eran sus amigos. Pero yo no sé cómo... No, espera. De hecho, algo que sí es cierto. Ken se le empezó a ver como héroe justamente... Si bien él le empezaban a ver desde antes de esa cronología, se expandió esa figura gracias a ese pinche video. Porque se empezó a meter el Darkrai, el perrito con la tetaza, no me acuerdo cómo se llame. Y todo su público dijo, ah, estos son los héroes. Contenido basura, la verdad, o sea... Sí, nomás fueron a expandir difamaciones y rumores falsos sobre la gente. Es que el Dupont, técnicamente, o sea, en esos años, desde el 2021, 2022, 2023, lo que se convirtió en el grupo para, vamos a decir, creadores de contenido fracasados que querían, vamos a decir, tener un salto rápido. Así mismo. Uh-huh. Literal, sí. Que querían subir 100 suscriptores, güey, porque no llegaban a más. Y luego también están los subgrupos del Doom Posting, como el de las tortuguitas mutuas, que estaba prohibido hablar de Scruffy, güey, eso siempre me dio mucha risa. No, ¿quieres saber otra cosa? Yo me acuerdo que en el server de Doom Posting, yo llegué a insultar a Plutón y vuelvo así, o sea, y creo que critiqué algo de sus directos. ¿Y sabes qué me llegó diciendo un pendejo amigo de Zebzan? Oye, no hables mal de Plutón y porque te van a banear. Ah, sí, cierto, ya sí la me gusta esa gente. Pero no es secreto, güey, de nadie, de que Plutonic siempre ha tenido influencia dentro del Doom Posting. No, obviamente, sí es secreto, güey, sí es secreto. Un segundo, güey, espera, un segundo. Acaba de entrar el Enzo. Ay, ya no le entiendo. Oye, Wario quiere hablar también, el que se llama Wario. No, pero es que mira, lo que quería decir es que básicamente Zebdan tenía a sus amigos como reyes en el Doom Posting, pues... Era prácticamente su ejército personal, su grupo de acoso favorito. Ellos amaban ese grupo. De hecho, Plutonic, me acuerdo que empezó a ser bastante constante en las llamadas a partir de la funa de Autoclick. Bueno, sí, yo ya no estaba ahí para ese tiempo, porque no sé si te acuerdas que Stepdan hizo que en su grupo la de época... mierda. Yo me acuerdo que en la época más cancerígena del Doom Posting, Plutonic me decía, ay, Guara, ¿por qué te enojas que el Doom Posting fuera tus amigos y el Doom Posting es el grupo más wholesome que existe? El Plutón lo decía, porque ahí lo tenían como Dios, nada más. Sí, no, pero es que además, en una llamada al ser tan felizmente me dijo, ay, es que esto es un grupo de acoso, güey. Guara. Así felizmente lo dijo. Te quiero hacer una pregunta, o sea, no tiene mucho que ver, bueno, tiene que ver con Plutonic. Pero ya ves que el video de Plutón, en una parte, dijo el cabrón que las pruebas de que él sabía lo de Zebdan eran de un chat X, güey. Que eran de un chat así, nada que ver, viejísimo. No. El chat de las pruebas de que él sabía lo de Zebdan es donde yo, Plutonic, Noi y Dalmacus planeamos joder a Chain. Y el contexto de esas capturas y esas grabaciones es que... Básicamente, bueno, Plutonic básicamente sabía siempre que Zebdan era admin, que era algo que todos sabían. Así que yo decía, junto con Dalmacus, hay que traer a Zebdan para que nos ayude a joder a Chain. Y hablamos de eso en llamada con Plutonic, en el chat, etc. Eso es lo que se muestra en la grabación, o sea que efectivamente sí sabía que era admin, nomás lo negó en el directo para salvarse su culo, básicamente. No, mira, el Plutonic lo que dijo ahí fuera la palmada llenosa fue... Ay, güey, es que yo soy un boomer de Facebook, güey, yo no conozco... No, quieren saber la excusa Facebook, del wey. Video. Porque ese chat que filtraron, él decía, es que no le presté atención. Esa es la excusa que él intentó usar. Y luego, y a mí cuando sí me yo consta mostré... Por qué. Mira, es que fueron dos pruebas. Primero, la del chat de Dalmacus, que ahí se ve claramente que se le prestaba atención. Su excusa en su momento fue, ay, sí, yo sí sabía que Zebdan era admin, pero luego decidí creerle a él. Luego cambió su excusa a la que recién comentaste. Luego cuando se sacó nuevamente esa prueba vieja, la del chat de Dalmacus, sacó nuevamente la misma puta excusa. Ay, es que no les creí. Es que cambia la versión. ¿Sabes qué hacía primero el hijo de puta? Porque yo me acuerdo que cuando le mostramos ese video a él, él, lejos de refutarnos, él lo que hizo es empezar a ignorar el tema y decir, ay, qué mamada. Y luego fue días después, fue varios días después cuando empezó a sacar una excusa. Y fue para dársela a los administradores del Tortuguitas. La palmada llenosa. La palmada llenosa. Es que no sé si ustedes han notado la estrategia, pero es bastante ya obvio, ¿no? Si ves el patrón que esta gente tipo el Jerry o el Doom Posting siempre emplea, es como que primero te tiran, vienen estos pendejos a acosarte, ¿no? O hacerte memes o estar chingando, y luego retroactivamente después se justifican diciendo, no, es que este güey es terrorista, este pedófilo, un acosador, no sé qué tanta mamada, ¿no? Y siempre, qué casualidad, güey, todo el círculo de Dumentio es un criminal o alguien bien peligroso, no sé qué tanta mamada, ¿no? Porque luego se inventan una excusa para justificar su acoso. Es como este güey hace no mucho el Jerry, que andaba de bravucón con el Swordy, de que andaba buscándole bardo. Así de gratis, güey, nunca le hizo nada al Swordy, ni lo topa, ni lo topa, no sé ni quién vergas es el Jerry. Y este güey andaba ahí simplemente colgándose de una polémica que no tenía nada que ver él, y luego retroactivamente empieza con que, ay, es que el Swordy cometió plagio, ¿no? Ay, qué casualidad, ¿no? También es un criminal, así como todos los amigos del Doom, y siempre hacen esa mamada, siempre, siempre hacen esa mamada, es como que hacen el pinche daño y luego tratan de justificarse con, no, es que este güey es esto o lo otro. El Doom, güey. El Doom. El Doom. Lo gracioso es que siempre intentan usar la moralidad para justificar sus acciones, cuando en la moralidad ellos también son unos pedazos de mierda. Exacto. No es lo que yo he criticado en Milo, de hecho. Ellos van, quieren largar de paladines de la moralidad. No, son unas basurillas, unos fracasados. Que de su trabajo como doctor ahí limpiándole el culillo anciano. Viene alguien como Fantagoria, que no me conoce, que no conoce al Jerry, y dice, quiero entrevistarlos a los dos, ¿no? O sea, neutral. Y estos vatos por alguna razón se asustan, se ponen a la defensiva, ¿no? Hay que darle plataforma. No, es que no sabes en lo que te metes, no hay que darle plataforma y que no sé qué, Le hacen todo lo que le hacen y luego retroactivamente dicen, ah, pero es que Fanta le estaba amenazando al Jerry y que no sé qué. Sí, güey, pero luego él también andaba de bravucón, así de gratis, güey, no le hizo nada la morra esta. Mira, igual, yo te digo algo, precisamente, no por algo pasan las cosas. Este tipo de gente, real, así como son con la gente que le cae mal, también es con así es de mierda, igual con la gente que en teoría se junta y hace todo este tipo. ¿Por qué crees que la gente ya actualmente se está derrumbando toda su casita de naipes, pues, loco? Porque activamente estos hijos de puta se joden entre ellos, se hacen empiezan a dudar y le empiezan a aislar o le empiezan a intentar hacer ¿Saben por qué? No, el problema con el Doom Posting era este. Antes ese grupo podía hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tenía nadie que los jodiera. Y aparte nadie sabía quiénes eran los administradores realmente. En su círculo social no hay una confianza, no es sostenible esa mierda, no hay confianza. Pienso que debe ser porque deben de tener ya los trucos antes, ¿no? Miren, se le está cayendo el círculo del Nike. Con el directo del viernes. Bueno, resúmenlo. Yo me lo dibujé bien, pedo, aguántenme. Con el server de Dumentio, donde supuestamente han adoctrinado a menores, ¿no? A mí me parecen callados todos. ¿Qué? El directo de verdad. Porque... Oye, me hicieron acordar, espera, Ox, literalmente al servidor de la fundación dicen que adoctrinamos personas para que le crean a alguien. Ah, sí. Por eso quiero tocar el tema, porque es una estupidez. Primero, están aplicando la misma que aplicó Jerry con Dumentio, con el server de Dumentio, que supuestamente ahí estaba adoctrinando menores, y no la quieren aplicar también con el server de la Fundación Mateo Ortega. Entonces yo digo, si supuestamente porque Dumentio era un facho, soy yo, le está cayendo el audio al moderno Alemania, no escuchando nada. Sí, yo tampoco escucho muy bien. Yo sí lo escucho. Yo lo escucho. Mira, es que entonces, yo escucho como que alguien está tratando de hablar, pero en vez de escuchar su voz, escucho interferencia. Mira, yo veo mucho el eco, güey. Será otro que te va a decir. Sully vuelve a entrar. En Twitter, o sea, es el party, creo. Declarado nacionalsocialista, ¿no? Y pues tienen opiniones radicales. Sí, es el party. Y tienen más seguidores que Dumentio, y a eso no les dicen nada. Y a eso no les dicen pero nada. Bueno. Oigan, disculpen que entre, pero escuché que quemaron aquí a Girly en el Space. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la Girly diosa? Que quemaron aquí un Girly en el Space. Ah, cierto, que el Ken metan esa deidad. Metan esa deidad. Ah, que el Ken encubrió a la Girly Flow. Pero eso ya se sabe. Güey, literalmente el hueso ya llevaba como 2 años diciendo eso, que estaban incluyendo a la Girly, y no fue hasta que se formalizó acá la fundación, como dirían los padres. Que se metió el Enzo. Se metió el Enzo ya. A ver, silencio ese chat. Para ver cómo habla. A ver, qué habla. Ahora sí que él no tiene el control, güey. Díganle lo que le estaban diciendo en la fundación, cabrones. Pues que es un fracasado, Enzo. No sirves para nada ni de mediador. Bueno, yo ya hablé con él en privado y nomás se equivocó. O sea, a mí sí me reconoció que la cagó. Una eso. Cuestión. Hay algo que pasó en ese space que no les comenté. Habla es que eso, la verdad no esperase que la mayoría de ustedes entrasen allá. Y tampoco esperé que el Dumentio entrase. Así que quería aclararles que, bueno, que también pequé de no ser imparcial. Porque eso, también muchas de las difamaciones anteriores las consideré como no verdaderas. Ya. Así que, bueno. Por eso he colocado mi cuenta en candado por un día al menos, hasta que el tema del espacio y el tema del, ¿cómo que se llama este chico? Avix, quede aclarado. Así que nada más quería decir que, bueno, me equivoqué en esta parte de mantener la parcialidad. Así que, bueno, evitaré, por ejemplo, hacer así ese tipo de espacios polémicos. En este caso, bueno, no es que me quiera involucrar mucho, nada más vine a aclarar ese asunto. Y también sí considero que fui agresivo con algunas preguntas. Así que, bueno, en todo caso, ya me tengo que ir. Como cuando le no importa, como ya te paré. Sí, porque se metió bastante de ellos y no los esperaba ahí en el espacio. Así que, bueno. Cuando mira, si vas a hacer un space polémico, mínimo, sí, ponte el peso, güey, porque, pues... Mira, infórmate. No es tanto así, el tema que también... O sea, pesa bien las manzanas, güey, porque, ¿no? Escucha. Si vas a hacer un space, ay, yo sé que no esperaba que mucha gente entrase al mismo. Pero no te juzgues. Y como yo no sé si casualmente quería grabar mi charla con el Avix, que no esperaba que tanta gente se uniera en este asunto, bueno, toca aclararlo en un tweet y después, bueno, ¿cómo decirlo? Si me piden eliminar cualquier tweet o cualquier asunto respecto a eso, bueno, lo podemos charlar. Mira, elimina ese grupo. Tampoco considero que, bueno, que no busco problemas aquí con... Enzo, mira, yo te recomiendo que elimines todos los tweets donde no tengas pruebas de lo que tú afirmas, porque lo que pasa contigo es que tú prácticamente llegaste a lanzar acusaciones al aire. Tú tienes que ser imparcial y aparte de imparcial tienes que pedir pruebas primero. No te vayas a los tres tiros a acusar a fulano de tal si no sabes absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Así que pide pruebas antes que chicos. Ah, pero esa es otra cosa que yo sí le iba a decir a Lenzo. Oye, Enzo, tú estás minorita del Doom Posting, ¿verdad? No se te entendió. ¿Tú eres minorita del Doom Posting, Enzo? No, no, eso no es no, no eres ahorita. No, el que era admin era el otro. Literalmente pensé que estabas de parte del otro carón que le estaba haciendo las preguntas a Domingo. Ah, así ok. Así de imparcial eras, cabrón. No, porque también estaba viendo al Space se metieron bastantes seguidores de Dumentio. No. Y yo quise como que mantener una en uno. No, pero a ver, cállense. Una charla ya, con él. No sé, no se pifaten unos a otros en una. Cállate, Santo. Ya, mijo, ya dejen de pelearse con todos los seguidores de Dumentio. Mira, esto te lo voy a decir yo. Si tú verdaderamente quieres desligarte de todo eso, borra tu grupo y ya. Que van a existir otros de un posible. ¿Qué grupo, okay? Hijo, yo no tengo ningún grupo. Es el mayor, es tu amigo, lo que sea. Mira, te explico, es que él no es admin, el yo administrador sé, pero otro pendejo. Mira, por cómo se comporta con el amigo suyo, el Matrusco, como se llama. No, no, amigo. Que tienen algún tipo de relación o amistad o cercanía, no sé. Bueno, Matrusco, ¿qué es de ti? Es de ti, Matrusco, espérate, déjalo hablar. Matrusco, ¿qué es de ti ese pendejo? Porque se vea tan convencido, no se entiende. Yo creo que tienen la idea. En general, el problema principal es que también hubo una cuestión que a mí me entró en dudas. Y fue cuando interactué con el muchacho este, Avis. En todo caso, bueno, es cierto que también al invitarlo a mi space peque de imparcialidad. Pero también ahí había una cosa que tenía que tener aclarado. No, ¿tú crees, güey, que pecaste imparcialidad, güey? Pensé que tú ibas a venir a su amigo del puto Matrushka, güey. Pensé que eras un también de... No, y es que la verdad parecía que lo estabas favoreciendo a él. No, parecía, lo estaba. Dice que se metieron más seguidores de Dumentio. Dice que se metieron más seguidores de Dumentio. ¿Y eso qué, güey? Ni que los estuvieras metiendo al BCA a defenderlo. Mira, están hablando. Y otra cosa, Enzo, de que cuando se estaba defendiendo Guara, tú lo interrumpías, le decías, te estás desviando. Ajá. Cuando Dumentio estaba hablando, hacías lo mismo y le dabas la palabra a Matrushka. Eso no fue parcial de tu parte, eso fue imparcial totalmente. Es cierto, mira, y también fue imparcial de tu parte. El tema de la parcialidad viene cuando hay dos bandos así. Cuando hay dos bandos es muy difícil mantener la imparcialidad. Pero sí es fácil. Matrushka, ¿quieres que te diga cómo se puede? La discusión es a vos y tú eres celoso. Tú puedes elegir quién se mete a discutir y quién no, como para que estén influyendo en el debate o no. Que se metan más seguidores, que te valga verga, ellos están viendo nomás. No, espera, Santos, déjame hablar. Enzo, es bien fácil, simplemente buscas la verdad y ya. No tienes por qué ponerte de ningún lado. Tienes que escuchar la versión de los dos, pues, y es que sí se vio muy mal que tú me sacaras justo cuando estaba confrontando a ese tipo. Exactamente. Y mira, eso te lo voy a... Porque el problema también era lo siguiente. Cuando yo lo metí a él, no pensé que hubiesen tantos problemas unos entre otros. Porque eso no... Mira, varios de aquí... Matrushka lo dejaste, está puteando. Sí, está puteando. Mira, es que varios de aquí ni siquiera somos seguidores de Dumentio. Somos gente que no tenía nada que ver con él. Yo sí que lo soy, yo sí lo soy. Soy el soldado más fiel de Dumentio. No, espérense. Es que eso me hizo una cosa. Déjenme decir esto. Que a mí me da risa que... Estos güeyes les buscan problema a ustedes, güey, a los alucinos, no sé cómo quieren que les diga, ¿no? Estos güeyes vienen, les busca, dice cosas de ustedes, y, o sea, varios de ustedes les responden con memes de que Dumentio chat para arderlos, y luego estos güeyes me vienen a mí de, ay, por favor, condénalos, di que estás en contra del doxeo. Es como, güey, o sea, ubícate. Oye, a mí me dijeron que era Noxium por defender a Dumentio. Literal. Oye, el Enzo me dijo, ay, es que tú eres seguidor de Dumentio cuando entró de nuevo. Viene esta gente del Doomposting y así, güey, les bardea a ustedes y luego me lloran a mí de, ponte en contra de ellos, güey. Estos, tienes que acabar con esto, es como, perdón. Mira, el problema es que los... Mira, no, sí, segundo, yo le quiero explicar algo a Lenzo. No quieren Enzo. Ahí se fue. Es que los Doomposters solamente tienen como dos neuronas y piensan que si los contradices o no les das la razón en algo, automáticamente eres seguidor de Dumentio y qué sé yo. Arriba Dumentio. No, espérense, porque yo estuve también en una polémica con sus putos. Mira, para el registro, para mí te me haces un maldito culo roto porque primero dijiste que el Avis era administrador de un posting, no lo demostraste. Luego dijiste que el Jena era pedófilo y tampoco lo pudiste demostrar. Te pregunto, ¿te vas a desdecir de eso o vas a seguir diciendo que ustedes, hijos de la gran puta, tienen memoria de pez y luego les explican las cosas y dicen, ay, no me acuerdo, nunca lo explicaron bien, lo voy a seguir difamando? No está aquí. No, pero no, para el registro, porque luego... No lo va a poder. No, ya se fue. No están grabando. Mira, sobre Lenzo, me dio mucha risa también que dejó hablar más a la alucina ese autista que entró a hablar del Noxium que al propio Guara, o sea. Ah, sí. Que no se note la imparcialidad, ¿eh? No. ¿Sabes que también se le sacó? Porque recuerdan que se quiso funar a los admins del Doomposting de New Cascade. ¿Saben que nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo esa pendejada? Que estos putos son los primeros que funen, los primeros que te prestan el espacio para que funes a todo mundo sin importar las pruebas que tengas. Pero cuando les empiezan a sacar sus trapos sucios, empiezan a llorar y a victimizarse. No, pero es que... Espera, Finder. Incluso el alert que está aquí presente, le estuvieron haciendo persecución, el admin ese, el... ¿Cómo se llamaba? El estúpido ese, el Seba Águila, te estuvo haciendo persecución simplemente porque no le cumpliste un capricho. Pues lo que pasa... No iba muy lejos. Dejen que hable alert. Mira, lo que pasa es que este tipo, yo no le hice nada. De hecho, antes éramos amigos. Y luego cuando se entera de que me juntaba con el IRCA, me empezó a preguntarle gente cosas sobre mí porque algo me quería sacar. Cosas que no logró, por eso no hizo nada. Por lo menos. No, es que además también uno de los imbéciles que creó ese grupo de mierda, hablo del segundo, o sea, el que va después de Zebdan, fue a decir que yo encubría a Zebdan y no sé qué más, y que difamaba a Plutón. Y del Ariane Chan también. Sí, o sea, fue así pura mierda ese tipo. Y al final lo dejé callado porque no me respondió más. Cada cosa que le desmentía o así, él no me respondía más, sino me cambiaba el tema, me lo evadía. Esta gente ni siquiera sabe defender y siempre evade. Oye, el Dogen interrumpido literalmente acusó de aberrantes a todos los que le llevaban la contraria. Yo en la vez le dije, ¿y yo qué tengo de aberrante, hijo de puta? ¿Y qué dijo? Ah, pues ya sabrás tu historial. Y dije, no, pues sácamelo. Y no pudo ser. Y me dijo, ah, pues sáquenlo. Es el complejo que tienen toda la gente que se creen héroes del universo. Ellos creen que todo el mundo es malo menos ellos. Ah, sí, como No. Pero literal. ¿Has visto los trapos del Dogen interrumpido? El hijo de puta, güey. Tenía el stream de Jerry donde se exponía el audio de Fantagoria ahí, y ahí resubido, ni siquiera lo editaba. Ah, sí, y estuvo ahí hasta que le empezaron a reclamar. Sí, y cuando le dijeron, oye, tú no resubiste. Ese güey, de hecho, le tiraba mierda a Fantagoria. Sí, no, y sí lo siguió, y hasta el final lo siguió haciendo. No, es que mira, el problema es que esta gente tiene esta mentalidad, y es que cree que porque Dumendo y compañía son malos, tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana con ellos. Bueno, ellos piensan eso, ¿no? No, yo no siento que sea así, siento que es más bien, porque ni siquiera aunque estés en contra de Dumente, es más bien, si no estás a favor de Jerry Dios, eres malo, y si estás a favor de Jerry, eres bueno. Ah, por eso, si no es eso realmente, mira, no es eso realmente, estoy muy seguro de ellos que varios ni se lo creen eso de que Dumente o malo, que la chingada, es simplemente gente nefasta, que dicen, este güey tiene un chingo de gente en contra o tiene mala fama, vamos a colgarnos de eso para nosotros quedar bien. Y que nunca nos revisen nuestros trapos sucios. Bueno, yo diría más bien que esos son los acá, los meros los trapos. Plutonic. Sí, porque la mayoría de Doom posters para mí que son puros retrasaditos. Con no, sí son pendejitos, la mayoría obviamente como en todo, ¿no? Pero la gente esta que busca destacar en el Doomverse es gente nefasta que dicen, si nos colgamos con este güey, de la imagen de este güey y nos hacemos los héroes, pues la gente nos va a mamar y nunca van a pensar mal de nosotros. Güey, pasa que contigo, güey, contigo es bien fácil ser moralistas, ¿no? Porque ya para qué, güey, pero con esta gente siempre hacen el mismo patrón, sobre todo el Doom Posting, güey, de que usan un archivo expiatorio para echarle la culpa, güey. Primero era contigo, luego era con Zeppelin, luego fue con el Noxion, güey, y todo para no admitir sus cagadas, su pésima administración. No tomar responsabilidad. Siempre hace lo mismo, güey. Y luego al final te echan la culpa. Y es de, ¿y él qué tiene que ver, güey? Si él ni está diciendo nada, o sea, ¿qué tiene que ver Don ahorita? No, güey, es que ellos finalmente hacen todo lo que le critican al Doom. Ellos hacen exactamente todo y peor. Güey, lo que me confirmó, güey. Ustedes toman el fandom de Steven Universe, güey, que casi mandan a una chica al suicidio por unos pinches dibujitos. Güey, con la Fanta fue peor, güey, porque le hacían edits porno, edits de gente, y le decían que se matara. Y todo, güey. Porque se peleó con el Jerry, güey, nada más por eso. Y nadie habló del Jerry que filtró el audio de ella llorando, que fue un audio intrapersonal, ¿no? Y que y ni siquiera el marica de Ken, cuando tuvo al Jerry enfrente, le reclamó otro güey que nada que ver al que le pasó el audio. Pero lo que me colmó, güey, lo que me colmó del grupo es que actuaban como que la Fantagoria les debiera una disculpa. ¿Qué les va a deber para empezar? Lo peor es de que cuando pasó todo ese incidente, pues, ¿qué pasó? De que yo a esta señorita, pues yo antes había tenido problemas con ella, me había medio peleado ahí en Twitter, pero yo dije, pues al chile no está, no es de Dios esto que le están haciendo. Y yo pues le apoyé, traté de apoyar y le aconsejé, por favor no hagas esto, no salgas, no digas estas cosas. Lo hizo lamentablemente, ¿no? Y luego por este, digamos, acercamiento mínimo que yo tuve, esta gente no paraba de mamar con que, ay, es que Fantagoria es Duntard, ay, es que Fantagoria no había Dumentio, que no sé qué verga, y se agarraban, se colgaban de eso, para seguir chingándola. Pero los muy hipócritas, una vez que Ken se hizo novio de Fantagoria, ahí sí la lavaban y la tenían en un pedestal. No, ajá, y, exacto. Y no, pero ahora la entienden, sí. ¿No? O sea, cuando confrontaba, cuando le reclamaba lo de Jerry, eso, ay, ahí sí decían, ah, es que no es un tema muy personal. Exacto, es, ¿sabes? Es, eso es lo peor de todo, que incluso Fantagoria siendo pareja de Ken, nunca jamás le reclamaron nada al Jerry. Porque Ken sabe que Jerry es su patrón, siempre lo tuvo con Correa y sin él no sería nadie tampoco. Güey, en el grupo de Facebook, güey, decían, de cuando un güey decía, no, que ustedes se iban a la Fantagoria, que decían que se matara, que ay sí, que se tire de un barranco, y ellos decían, pues la gente cambia, güey, y no son los mismos que se la pasaron doxeando a gente que nomás interactuó con Dumentio hace 4 años, 5 años. O sea, ¿de qué mierda me vas a dar de cambios? No, espérense una cosa. Yo estuve también con el pasajero de Fantagoria. Para sacar trapos sucios de la gente. Para sacar trapos sucios de la gente. De ¿cómo se dice? De este Dumentio y de otros cabrones que se juntan con ese güey. Ay, sí, son buenísimos. Pero para la gente, ¿eso qué? No, es que ese es un asunto que ya lo arreglaron. Yo recuerdo. Recuerden una cosa, yo estuve cuando pasó lo de Fantagoria y si ellos justificaban, por ejemplo, cuando se le doxió, porque mucha gente estuvo diciendo no la doxen, no se lo merece, y mucho menos el papá, y que empezaban a decir, no, es que sí, güey, porque está defendiendo a este tipo, porque está difamando al Jerry. No, y más encima, esa misma gente que seguramente casi la manda a matarse, ahora andan criticando a un güey porque la dibujó, y dicen, ah, es que yo sé que... No, de hecho, recuerden otra cosa también, al Septen tardó creo que 24 horas en borrar el puto doxeo. Mucha gente sí le dijo, borra esa mierda. Y que sí, el puto, no, es que los admin de Facebook no están. Para mí que... Él era el puto admin. Es que le encantaba eso, a él le encantaban los doxeos, le encantaba. Le mamaba, güey, se nota que le mamaba. Güey, a mí me dijeron... Aquí a mí me contaron que doxeaba incluso en el BC, el hijo de puta. Sí, sí lo hacía. Mamá. Sí lo hacía. Es más, yo que estuve en ese posting, güey. Esa gente, ahí se la pasaba repartiendo doxeos en ese servidor, los de Lario Pandilla, los de Calcifer, e inclusive uno de los amigos de Zeldan estaba sacando el video del voice chat, un crédito al Calcifer, le estaban sacando un préstamo. Eso es imposible, pero sí lo intentaron. O sea, sí lo intentaron, sacarle un préstamo con sus datos. Para mí que el grupo más más hipócrita y así asqueroso, para mí siempre fue Tortuguitas Musgosas, porque los miembros eran gente que en el pasado le había tirado mierda a Fantagoria y casi hacen que se mataba, y luego ahí andaban diciendo, no, es que somos muy wholesome, somos muy buenos. Igual con Ocio, que andaban ahí riéndose de que este Ocio quería quitarse la vida, al rato andaban de que este Ocio chat, redención, no sé qué, y ver. Amándose la Ocio y diciendo, ay, es que se redimió, es que se redimió. Güey, es que es por eso que en el Doom Posting, güey, hay tanto pendejito que se quiere hacer el héroe, güey, porque cuando se trata de llevarte la contra, porque no es muy difícil llevarte la contra, güey, con todo tu historial, pues obviamente los van a idolatrar, güey, como si fuera su pinche dios azteca o no sé qué pedo, güey, o sea. Y le va a trizar, güey. Oye, Doom. Simón. Ya, güey, calma tu fanatismo. Dale, compa. Dispáralo, compa. Oye, Doom. ¿Le puedes mandar un saludo al Bachete Team y a Julito Domínguez Caso, por favor? ¡Pendejo, güey! Un saludo a Bachata Team. Sí. Apus. Bueno, gracias. Ya me puedo morir en paz. Ay, no, me da muy triste que el Rex acaba de hacer acá que el papel del Doom Poster promedio si ve al Doom en la vida real. Oye, Doom, ¿me podría...? No, a mí me da risa que el Dumentio, güey, siempre te lo pintan como, no, güey, el Dumentio es un patrón del narco, güey, es el pinche Mencho, güey, y cuando logras hablar con él, güey, es de, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? No, es que yo me acuerdo que nada, incluso ayer en un directo andaba diciendo que hoy descubrí el silver secreto del Doom, despídete que te vas a ir a la cárcel, y eso pasó hace 2 años. Es que, güey, esta gente siempre dice lo mismo, güey. Siempre dicen lo mismo, van a ejercer una denuncia, van a hacer esto, nunca pasa nada. Siempre dicen lo mismo, nunca pasa nada. Por eso los doxeos se toman tan a la ligera. Déjenlo. Mira, brother, es que pasa que cuando pasó lo de Jerry, pues, o sea, honestamente, sí me cagué, me la aplicaron feo, sí me asusté, güey, yo dije, no mames, y luego más encima yo de pendejo borro el server y luego salen con sus mamadas de que es que tenemos capturas, de que no sé qué CP, que no sé qué. Yo me quedé helado, güey. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible que esta pinche gente llegó tan lejos, tan pinche ruin, de mentir con una cosa así? Salir con estas mamadas. Y sí andaba la gente con que vete de internet, escóndete, no sé qué mamadas. Y yo dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y por algo bien obvio. Porque esta pendejada no va a envejecer bien. Exacto. Porque ahorita están así de que es el fin del Doom y que no sé qué. ¿Qué va a pasar de aquí a 2 años, 5 años, güey? Y que no esté en la cárcel, que no haya pasado nada. Y siempre tiran piruetas, maromas mentales. Ay, es que la justicia en México no sirve y vivimos en África y que no sé qué verga. Es como, o sea, güey, no te están pidiendo, güey, mínimo, güey, que el que muestres ahí el expediente de que fuiste a la pinche comisaría, lo que sea, como le quieras llamar esa verga, a la fiscalía, güey. O sea, te están pidiendo lo básico, sí. ¿No? O sea, si vas a andar ahí levantando cosas tan graves, güey, mínimo ten los huevos, o sea, lo mínimo de levantar una pinche denuncia a tu nombre, ¿no? Pero ni eso, no, ni eso, no, y los downposters no lo cuestionan, no dicen así como de, pues, no, pues sí, esto está sospechoso, o esto está raro, ¿no? Sí, se tragan todo lo que les digan sin pensar. O sea, esta gente... No, pero espérense. Aparte está pendejísimo porque... No solo eso, mira, fíjate, está pendejísimo, porque aparte este idiota se pone la soga al cuello. El güey dice de que, no, que ahí había CP, y le dicen, ¿cómo sabes, güey? Ah, es que yo lo vi. Uy, lo viste y no lo denunciaste. No, espérense. O sea, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, pendejo. Sí. A mí él mismo no me admitió. Que todo eso es mentira, lo que vi a CP y de que se estaban promoviendo actos de terrorismo. Él mismo dijo que es pura mamada. Otra cosa que deja a Jerry y a todos esos autistas más más expuestos es de que al día de hoy lo más grave que pudieron sacar fue lo del Solaris y todavía están maven con eso. Maven con el Solaris. No, pero espérense una cosa. ¿Quieren saber una cosa también? Porque eso sí lo sé. Hay una cosa que no sé hasta qué punto sea cierto, porque tampoco es creíble la palabra de Noé. Y es que Noé dice que no todo lo que dijo Jerry es culpa de él. O sea, que también Jerry se inventaba muchas pendejadas de su cosecha. Es que se nota que se... No me sorprende, güey. La verdad no me sorprende. Yo le creería. O sea, no es difícil. Sí. Es que a lo mejor por eso... O sea, porque el güey infla mucho la situación. Sí, infla mucho la situación. Es como lo de... De este güey de oveja, de que pues ahí andaba con una pendeja de buitre, güey, hace 10 años, ¿cómo lo dimensionó? Como de que, ay, que es un acosador sexual y no sé qué tanta mamada, por unos pinches mensajes, que luego ya el güey ni le mandó nada. No, o sea, así es ese güey, y agarra una pendejada, ay, es que Sbordinel cometió plagio, que no sé qué, por... Ya, o sea, no... Eso sí fue un caga de risa, porque de repente estabas en Twitter así normal y veías que el idiota del Jerry ponía Sbordinel cometió plagio, y literalmente era algo, un acontecimiento histórico, o sea, como que plagio, y retrasó. Es que, ¿qué le costaba a este pendejo? ¿Qué le costaba a este pendejo? Simplemente, aquí está el servidor de Dumentio, miren las pinches cosas cringe que puso este güey, las cosas vergonzosas. Se quedaba en eso, güey. Listo, güey. Humillaste a Dument. O sea, ya ganaste. Ganaste. O sea, no, ya el Dument no puede decir nada de vuelta. Recuerden una cosa que dijo en el podcast de La Última Generación, que dijo, no, ya presenté la denuncia, ya está la investigación. ¿Sí? Lo van a mandar a tal. ¿En qué quedó? ¿Saben qué es lo que yo creo? Ni siquiera presentó esa denuncia, es mentira. O si la presentó, se la rebotaron. Ay, pues no, déjenme ustedes eso, ¿no? Hablando de todo ese tema de la esa imagen, ¿no? Ya saben cuál digo, la que de donde salió todo ese desmadre de que se y la chingada. Yo estuve hablando de eso ahí en el momento que salió el desmadre, ya de que lo estaban discutiendo así bien. Yo saqué el código penal, yo les hablé así bien, hey, esto no es así, la. Y básicamente no me bajaron de pendejo, ¿no? De que era qué pendejo, de que no, esto es malo, ¿verdad? Y ya luego, a los meses, a los... como medio año después, el Tebano dice una mamada sobre esa situación. Y en el Doom Posting, ¿qué ves? ya confirmó este hermano que Dumentio sí cometió un crimen, que Dumentio es un pedófilo y la chingada. Y ahora mismo me tocó hablar con un crapuliano y con el tebano. Y las chingaderas que se supone que el tebano dijo son las mismas madres que respondió un año atrás. El tebano. Porque fue... Oye, el tebano dijo que iba a adoptar a todo un puto servidor de 200 personas y de que estaba amenazando de hacerles daño y que las iba a buscar solamente porque insultaron al Jerry, según... No, es que... ¿quieren saber una cosa también que me da quien... Bueno, que... De hecho, el tebano, güey, cuando empezó ese tema, era de que salió y estaba ahí con el ocio, con el Jerry, y había dicho así, tipo... No, es que ese sí es material histórico, ¿no? Que no sé qué. Y de lo que se estaba quejando ese güey es de que yo estaba promoviendo el nazismo, no de que era CP ni nada de eso. O sea, Lemao. Pinche pelado. El güey se está quejando de que estaba promoviendo el nazismo. Y yo le respondí, gracias, Tebano, por confirmar que efectivamente eso es material histórico. Que no tiene, sí, o sea, que es una mamada, güey, es una pinche espalda, no se ve nada, no se ve nada en la puta imagen, güey. Pasé un chingo de imágenes ahí con adultos, ahí mostrando la verga y no dijiste nada, ¿no? No, es que hay tres artículos que... Ajá. Sí, no, y prácticamente el güey tuvo que pedalear para atrás y decir, no, pero es que es un delito porque necesitas ser un historiador. A ver, muéstrame el código de esa madre, güey, y muéstrame la ley mexicana de que se hace pendejo. Cierto. Sí, es que mira, sí hay una, pero la cosa está en que aplica para pornografía. Y la cosa está que la imagen en cuestión no es pornografía. Y eso les intenté explicar como 8 veces de que, hey, mira, eso que tú estás diciendo aplica para porno, pero esa imagen no es porno. Oye, te voy a decir una cosa. Oye, mentira, ¿no te has dado cuenta de que Plutón y Ken y toda esa gente llegó a cuestionarte eso y de que eras pedófilo y no sé qué más? Es porque esa pinche gente se la vive todo el día hablando de pedófilos y de que pedófilos, o sea, es su única, no sé qué obsesión tienen. Cubrirse las espaldas. Bueno, sí se encubren, porque ya salió el Wicho y el Cerdan de que eran pedófilos. Y han cambiado la versión un chingo de veces. Primero el tebano dice, esto sí sale de un libro histórico, y luego que dice, no, sale de un lugar malvado, que los nazis, que damas de compañía, y no sé qué tanta mamada, ¿no? Es que el Doom, güey, es que el Doom es literalmente el anticristo. No, es que es tan sencillo como que simple y llanamente acusar a alguien de pedófilo es la peor cosa que puedes hacerle para arruinar la reputación. Es tan sencillo como eso. Pues sí. No, y sí salió pues de un puto libro. Salió de un puto libro llamado El Nudismo del Tercer Reich. Una mierda así. Pero como te digo, es que pasa que los mages están obsesionados con la gente pedófila. No, y bueno, vamos a decir las cosas. Sí fui pendejo, ¿no? O sea, teniendo toda esa pinche gente encima, como que yo haber pasado esa mamada, ¿no? Y ni me valió verga qué edad tenían ahí los involucrados. Hasta la fecha yo no sé qué pinche edad tienen esas señoritas. Y pues simplemente lo pasé porque, pues, puta, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema y ya está. Sí. Ya ni no siquiera, lo pensaste. Ni siquiera, pero... No lo pensé. Y ni siquiera en el chat así se ve como, ay, qué rico, una mamada así. Nada que ver. No, es que justamente eso es muy importante, la intención con la que se pase esa madre, si no se pasa para morbosear o bla, bla, bla, no entra. De hecho, si se hubiera pasado con esa forma, ahí a lo mejor sí entraba, pero la cosa está en que no es así, pero están... Es que tú... Hay varias fotos así, por ejemplo, las de Nankin, ¿no? O el bombardeo de Hiroshima, ahí ves niños, güey, sin ropa, y se les ve, ¿no? Y es como, pues es educativo, güey, o sea, es... Nadie debería verlo de otra manera, es histórico, ¿no? Es histórico. Es que pasa de que lo subiste acá bien casual, güey, pero era de, güey, no mames, o sea, ahorita no subas eso, que no es el momento, güey, que andas tenso y pues por eso, güey. Oye, pero yo quiero soltar un facto y es como alguien que creo que es como algo que todo el mundo... Mira, yo quiero soltar un facto y es que no se acuerdan que, por ejemplo, el Google te guarda como que los parámetros de búsqueda y cada vez que tú buscas cierta cosa te sale como con los parámetros. Por ejemplo, si buscas arte te va a salir cierto tipo de arte y así, ¿no? No sé si se acuerdan, pero la primera persona que puso de dónde había salido esa captura con contenidos pornográficos fue el Dibujos Feos. Y si tenemos en cuenta lo de los parámetros de búsqueda, pues bueno... Ah, pues feo, se critica eso y le encanta dibujar. No, espera una cosa. De hecho, lo domé con esa mamada porque yo le puse le puse en... Sí, güey, lo hice mierda con esa estupidez. Porque yo le puse en video, güey, ok, hazle reverse search a esa puta imagen y ahora ponlo en la fecha en la que yo lo puse. No te sale ni verga, güey, te sale Goodreads, o sea, te sale esta página de literatura y ya está. Y eso es cierto. Te sale esta, ¿cómo se llama? Te sale Goodreads y te sale un pinche hilo ahí de 4chan, güey, que ya para ellos, ay, 4chan, ay, virgencita, ¿no? Algo que siento que no le han reclamado mucho a Jerry es sobre lo de que se la iba hablando de que Oveja hizo lo del cómic que es el Loli, pero al dios Ocio no le reclaman de sus páginas ahí dibujando en hortitas. Ah, sí, ni el dibujo de Dios que reclama eso. Ay, pero no, la mamada que responden los downposters, ¿no? De ay, pero es que el Ocio no es un hipócrita, él sí lo acepta, en cambio Oveja puteaba a los artistas no sé por qué. No es cierto, güey. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Eso es lo interesante. Es que creo que eso vino del supuesto manifiesto que sacaron de Nostra For, que yo no sé si sea verdad, porque no, adivinen quién creo que lo publicó. Que ni dice nada tampoco, que también le cuestioné el Tebano. ¿Dónde dice en el manifiesto de que el porno, que hay que putearlos y que no sé qué? Ah, es que dice que estás en contra de los valores liberales. Pues sí, güey, ¿y qué es o qué? No es ni remotamente parecido a lo que estás diciendo. Es que supuestamente decían que la Éter dijo que no lo dejaban dibujar porno y no sé, pero ese pedazo. Güey, hablando de la Éter, güey. Hablando de la Éter, güey. Lo que pasa, güey. Lo que pasa es que la Éter nos lo ocultaba a nosotros también. Y pues yo por ese lado digo, yo no, sí, güey, qué hipócrita, ¿no? Claro. Es que hipócrita de su parte a andar de bardero y tener ese contenido cochino y tal. Pero pues es como hacerle un pinche directo, humillándolo ahí de a gratis, güey. Nada más porque nos cae mal el Dune. Es como que yo digo, pues no mames, güey. Y luego la gente que te acompaña a ti, ¿qué? Es algo muy absurdo. Es como igual no dibujes esas mamadas, no les gustan esas mamadas. Es algo muy absurdo. Hablando de la Eter, todavía me acuerdo cuando le creían sus pinches mentiras a la Kiuka, güey. De que se arrancó un diente con un alicate, güey, para pagarse una tableta o algo así era. Y es de, güey, no mames. O sea, ya sabemos que el Dumbverso es jodido, güey, pero no así de jodido, no mames. O sea, los zapatos chat. No, pero espérense, ¿saben que hubo pendejos que, okay, se lo creyeron, okay, no importa? Pero incluso lo justificaban. Ah, no, si estuvo bien lo que hizo el Doom Posting, porque ese vato merece que se joda. ¿Por qué? Porque insultó a tal comunidad, era un jugador de Twitter y de YouTube. Y digo, ok, joden Twitter y YouTube. ¿Por qué chingados vas a intentar arruinarle su vida? ¿Cuál es el punto? Es que, güey, en la Éter, uh-huh. Es que la Éter, güey, yo no te voy a tapar el sol con un dedo. Él sí tenía actitudes pendejas. Pero ¿qué es lo más daño que hacía la Éter? El güey hacía cómics en donde se burlaba de Doom Posters y de Ocio. No. Porque ahí andaba el pinche Ocio de bardero. Ahí andaba el Ocio chingando y chingando. ¿Qué hacía la Éter? Pues le hacía dibujitos en donde se mofaba de él. ¿Y qué hacían estos vatos? Ja, ja, se te quemó la casa. Ja, ja, lol, XD. No, me refiero a lo de Calcifer, porque ellos sí decían, no, es que se merece que le pase todo eso. O incluso lo de Nancy Saboria decía, no, es que... sí merecía todo el doxeo cuando se estaba yo pregunto, aparte de que ella tenga opiniones conservadoras y por ende va a ser opiniones ya homofóbicas, ¿no? ¿Qué más hizo? O sea, ¿qué más hizo para que anden justificando ya un pinche doxeo a la verga? ¿Qué más hizo esa señora ya? Es lo que, no. Es lo mismo que dijo Dumente, o sea, que es que estos tipos buscan cualquier excusa moral para andar jodiendo a los demás, o sea, sin importar qué es tan... Es que yo sí sé qué es lo que pasa. ¿Sabes qué es lo peor con Nancy Sauria? Lo peor con Nancy Sauria es de que a ella siempre la han tenido como que, uy, de los miembros principales de la pandemia. Y ni comenta, güey, no sé ni madres. No, déjalo hablar. No, ni me comenta a mí, ni le comento yo. He hablado con ella un par de veces en mi vida, güey, una vez para colaborar por esa madre del video y ya está. O sea, es como ni... A mí me da risa, güey, que el Doom Posting, güey, o sea, cuando tú no estás y así... La razón por la que la fuerzan mucho es porque querían forzar un chipeo, es todo. Ah, qué mamada. Diversidad, o sea, tenía que haber mujeres en el Dumbverso. Pues sí, es que todas las mujeres son trans. Cállate, archivos. Igual tienen esas actitudes con otros, güey, como el Derker o el Shadow, güey, que nada que ver. que es como que, ay, que súper amigos del... Y una vez yo dije, yo a este güey, el Shadow, nunca lo he tenido siquiera en chat personal ni nada, ¿no? ¡Ay, lo estás negando, lo estás traicionando, le estás dando la espalda! Güey, solo te estoy diciendo la verdad, o sea... Güey, Demencio, pero una cosa, güey, esto es un póster, otra cosa para recriminarles la hipocresía, es que son bien pajerotes, güey, bien pajeros, de que te sacan siempre las mismas capturas de mí en la carita, güey, pero con la Fanta, cuando andaban de hipócritas, simpiándola, ¡ay, güey! Cómo las limpiaban, de que, ay, no, sí, Fanta, que tú eres esto y aquello, ignorando todo lo que le hicieron, güey, ese, no mames, güey, o sea, qué pinche naco, pinche taco color mugre, o sea. De hecho, güey, hay algo que ahorita los imposters quieren como que olvidar, y quieren como que olvidar, ¿no? Porque ahorita andan así de moralistas, ¿no? De que, ay, que la oveja hace 10 años dibujó esta mamada, que no sé qué. Había una época, cuando yo hice ese video, ¿no? De que, no, que yo tengo un problema, que me gustaba mucho el porno y lo dejé, que no sé qué. Cuando yo hice ese video, a los Doomposters les gustaba mucho presumir, güey, que eran loliconeros, que eran pajeros, güey, y tenían el pinche perfil de porno, güey. Eran bien así descaradotes, güey, de lo pinche turbopajeros que eran. Y luego pasó un tiempo, pasó el arco todo este con Ruina Versal y ya, güey, ya se volvieron wholesome, ya son bien wholesome, güey, ya no les gusta nada de esto. De hecho, espérense. ¿Saben que yo una vez llegué, me acuerdo que en ese grupo Explorer, y dije, saquen estas mierdas? Porque estaban diciendo pendejadas de que, ay, es que está bien que uno de 20 ande con una de 12. Y yo dije, saquen esta mierda. ¿Y qué empezaron los tipos? Yo no veo el problema. Y empezaron a hacer chistes de que, ay, es que con dos dígitos es una mil. Y dije, puto grupo de mierda. Sí, hacían relicón de... No, y luego, ¿qué pasa cuando Dumentio dice, no, pues si está alguien de 18 y alguien de 30, me vale verga, los dos son mayores de edad? Viene el dibujos feos, güey, me dibuja ahí con lolis, con el pinche Jeffrey Epstein, güey, de que soy un pedo, verga. Y lo malo, güey, no, pero lo sí, malo. El dibujo feo es un depravado, Aparte de probado, güey, bien sin huevos, porque cuando Ruina Versal tumbó el grupo, güey, el tipo andaba de jiji panita, como que el de un post sí está bien hecho, y como dicen los Wilsons, yo ya me voy. No, y yo también noté una cosa, yo sé porque yo estuve en esa mierda. El perfil del Edgy jodedor justiciero tiene tres cosas en común. Primero, es fan del Jerry, no sé por qué. Segundo, tiene alguna característica que pertenece a un grupo protegido, pero está en negación. ¿Por qué? Es Joto negación, es Prieto negación, es Negro negación. Y no digo que sea malo, pero que no sea malo pertenecer a estas etnias, pero literalmente que es parte de esos grupos y le duele que se lo recalques. Tercero es peruano. Ah, sí, no, eso no. ¿Tú eres peruano? De hecho, la mayoría tienden a ser mexicanos. No, pues sí, son mexicanos. La mayoría son, la mayoría son mexicanos, de verdad, o sea. ¿Para qué mentir, güey? O sea. No, pero no mentir eso. O sea, literal son gente porque le rompían mucho de Wholesome. De que, ay, sí, progresismo y todo. Pero por otro lado es porque pertenecen a esos grupos que dicen defender, pero les duele que se lo recalques porque están en negación. No, algo, hay también otro tipo de Doomposter súper, que a mí me molesta mucho, son los que se lo toman todo como muy a pecho, muy personal, de que le gritan, Dumente, es que tú dijiste esto, tú no puedes mentir. Y esos tipos... Esos son los que me refiero. Por eso se me hacen de lo peor, o sea, de que se lo toman personal, el Dumente ni los topa, ni les habla, ni sabe quiénes son, ni les ha respondido, y ahí andan de ardidos. Yo recuerdo... Es que esa gente no sé qué pasó, de que pues yo hice ese video, güey, de que... No, bueno, que el porno, ¿no? Que está mal, bueno, que tiene estos problemas, no sé qué. Tomaron como un pinche ataque personal, lo tomaron como si fuese... Como si yo estuviera matando a los artistas, no sé, For Work o algo así. Y como que... Sopla el micro. Ahora me quieren tildar de hipócrita, ¿no? Ay, es que tú funaste a los feos por los dibujos que hacía. Yo no funé a ese pendejo, yo respondí cuando ese güey me andaba tildando de pedófilo. Yo le respondí a ese güey que era un hipócrita, que ahí andaba mame y mame, güey, por esa mierda, güey, de los 30, 18 años, el güey me andaba tildando de pedófilo. Ah, pero bien que le gustaba dibujar a que pinche Dexter manoseando el culo de su mamá, que no sé qué tanta mamada, ¿no? Sí que banca los pendejos esos de los tempestistas. Yo simplemente le recalqué su hipocresía y es lo que yo siempre hago con esos tipos. A mí me vale verga lo que ellos dibujen. Exacto. Pero pues que yo tengo información de Jerry. ¡Ey! Se unió. Se metió el Oscar Martín. Se metió el Oscar Martín. Segundo. Cagada, Martín. Hola, verga. Maldita Lucía. Se metió el Oscar Martín. No puede ser. ¿Puedo hablar? Sí. Pari. Sí, güey. Habla. ¿Cuál va a ser tu nuevo plan, güey? Estoy automáticamente baneado de un posting del tal Matruska. No, pues está bien, güey, eso está bien, ¿qué tiene de malo? ¿Y qué tiene, güey? Eso es un privilegio, güey. Oye, cállate, estoy hablando porque no se me actualiza la página esta y nada más veo que están los mismos, pero no me sale quién habla. Es una demostración, me pasa. Es un bot de Twitter, pero... Ay, lo dice el que larpea de Ario, tiene una PC de mierda, ¿no? Tengo la información que creo que le podría servir a Doom. Sí, yo soy Arian Classics, yo soy Arian. Silencio. Cállese los cinco, Yo no quiero, o sea, por antes de nada, yo no quiero publicar información. No es morbo, es no me o sea, hace yo todo falta, lo que digo son cosas que mismo Jerry publica, ha dicho en directos. Va. O sea, ¿sabían que muy probablemente Jerry le lleva mínimo entre 13 y 18 años a su novia? ¿Cómo? Pero... Pues, bueno, es mayor ya, de edad, mijo, ¿no? Ya. Ah, pero eso ya lo puede ser un directo, tampoco es tan relevante. O sea, le encanta criticar a otros por la diferencia de edad, pero él le lleva mínimo esa edad. Bueno, igual no me sorprende porque pues es un hipócrita en todo. No, espérate, vas para Martín, pero nomás para... Sí, sí puedo explicar cómo conseguir. No, lo que te quiero preguntarte es, o sea, Tierra tiene 40 años y se le lleva 18 años de diferencia. Entonces significa que simplemente la pudo conocer a los 22, o sea, no necesariamente sería un tema de CP. No, hipócrita por la diferencia. Pues de pues ni modo, ¿no? Jerry Chávez. Sí. Se basó, güey. El Sugar Daddy, güey. Se basó, ¿cómo es? una pregunta, Dumentio, ¿sí viste la captura esta que sacaron donde... Dice el Plutonic que tiene un poder, ¿cómo se dice? Un problema, dice, niñas o algo así. Las niñas, dice, y ahí sale una foto de Lolicón. El Plutonic. Yo lo hago con 30. Bacalaos, pero si es el amo Ario. ¿Quién dijo? Jerry lo hace con 40 y todo el mundo le dice, chaval, yo lo hago con 25 y ahí tenemos un problema. ¿Cuándo el cerdoito no se cae los ojos? Ay, deja de soplar el pinche médico. ¿Quién es? Ya deja de masturbarte con el Doom. Igualmente, ¿qué tan cierto puede ser eso el Jerry cuando el güey igual decía que tiene un consultorio, que no sé qué, que estuvo en el jardín de Fidel Castro? Estuvo en el jardín del niño, güey. Eso sí le creo, andaba en jardines de niños allá en Cuba. No creo que él se hace, pero sinceramente... Por menos gente mataron yo en el régimen de Cuba. Yo tampoco. Yo pienso que es un oportunista de mierda y ya está. Pero no creo. Pues sí, güey. O sea, el güey, pues como dije antes, o sea, te va a sacar el máximo jugo porque contigo es bien fácil ser moralista. Y con un grupo de marranos que siempre te alaban como si fueras su pinche dios, ¿no? De que sacrificando un pie en un volcán para que ahí les bendiga, pues no mames, güey. O sea, así cualquiera. No, es que es la minita de oro, güey. Güey. ¿Saben qué? Literalmente una pregunta que no puedo responder esto, ¿saben que sí es cierto? Jerry no odia a Dumentio, es mentira. Oigan. Este tipo, mira. ¿Está enamorado de qué? Es verdad que el tipo se lucra y lo que quieras. Pero el men este, me acuerdo que ya me dedicaba a hacer videos antes de siquiera empezar con eso de los streams y las donaciones. ¿Y lo de antes de Team Loco? El güey sí se picó. Se picó con lo de Team Loco verdaderamente. Luego le llegó el dinero. Luego le llegó el dinero y dijo, bueno, un bonus, ¿no? Un bonus, pero no fue su... yo pienso, no fue su motivación principal, al menos en un inicio. El güey sí se picó con esa mamada de Team Loco. Oigan, yo creo que te ama, güey. Lo ardiste, güey, lo ardiste. Nadie menciona lo suficiente. Pues sí, güey, pues. De todo el bardo este. O sea, compara todo lo que te hizo el Jerry. De todo lo que te ha hecho. De un posting, de promoverlo y la chingada. Con lo que le hiciste tú en teoría. Que fue que le en dos videos de Team Loco le dijiste pendejo, ¿no? Las caricaturizaciones. Compara. No, güey, más gracioso. Le dije, tu reseña del Fan Lead es una mierda. No, no, no, o sea, no sabes hacer reseñas, ¿no? Y ya es como que le arruiné la vida por eso. O sea, Belmayor, antes, ¿no? Belmayor que... Ah, y Dumencio, que ya los de Kiwi Farms ya nos pusieron el ojo y ya andan acusándote de que andas acá en Space, acá con los alucines. Somos tu brazo. Mira, ¿no? Ya sos parte de la alucin pandilla, mira. Saludos, pues saludos a la grabación, ¿no? La peligrosa luz sin pandilla. Ay, güey, es que la luz sin pandilla, güey, es que lo controla el Doom, güey, es que van a... Es que el Doom, güey, el Doom controla los hilos desde las sombras, güey, y en su server de Discord de dos usuarios. ¿Quieren saber una cosa nueva? ¿Quieren saber otra cosa también? Porque eso ya lo he visto. El Doom Posting cree que es un grupo muy querido, pero eso es mentira. Porque tú vas fuera de ese círculo que es el Doomverso y le preguntas a cualquier persona y dice, ok... Independientemente si están de acuerdo con tu mente o no, siempre van a decir el Doom Posting es una basura. No, obviamente. Es que sí, güey. O sea, ¿bajo qué contexto tú verías bien que le saquen doxeos a sus exalumnos de la secundaria, de la prepa? No, ¿bajo qué contexto tú ves eso como justicia? De hecho, güey, de hecho, hace poco la cuenta esa de mierda, güey, de No Doombers con No Context Doombers, puso una foto de unos compañeros de escuela. Y yo, esa pinche foto, él ya la había puesto hace... antes, ¿no? Y yo le había llamado la atención. Ey, güey, ¿qué pedo con esto? ¿Qué chingados tienen que ver mis compañeros de escuela? Y el güey hasta se me respondió, me se disculpó de que no, que este... que bla, perdón, que no sé qué verga. Y ahí la volvió a poner. Se hace el pendejo. Lo hago por los momentos. Lo hago porque te jode. Yo quiero mandarle un saludo especial a la grabación de seguro el día. Pero no hay problema. Mira, aprovechando. Ni me tiene miedo, Jerry. Que están grabando, deberíamos admitir ya de una vez por todas de que en realidad Noxium organizó todo esto. Cállate, Finder, y deja de mamársela a tu Dios. A mí me da dar, güey, yo una de las razones por la que ya dejé el Doom Posting, o sea, ya cuando todo acabó y hicieron el otro, fue porque ya cuando el Doom ya nacía ni madres, güey, ya estaban inventando pura perra mamada. Por ejemplo, había un güey que andaba diciendo que el GERF, se creó una multicuenta y decía cosas racistas en videos del Doomente, y yo le pregunté, ¿fuentes? Ah, es que lo dije en un comentario por ahí de 2018, güey, pero no lo tengo. Ah, coma mierda, güey, o sea, pura mamada, inventa. Es que, güey, o sea, mira, la gente está de testigo. Me fui 6 meses, ¿qué es lo que pasa? Van y acosan a Nancy Sauria, doxean a Calcifer, güey. Van y acosan a Fantagoria. Y luego, ¿qué pasa, güey? Ok, pongo yo de mi parte. Me disculpo con quien sea con quien yo haya tenido problemas, güey, de verdad. O sea, es que esto ya escaló demasiado. Yo también reconozco, fui un pendejo. No, o sea, me disculpo, güey. Tanto ahí con Ocio como con la gente en general, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Yo prosigo, güey, medio año a poner por ahí musiquita, güey, de Bob Esponja. Es como que a nadie le importa, ¿no? Como que mi pinche hobby personal. ¿Y qué hacen estos güeyes? No, que cancelen. Fue una oveja, güey. Que fue una Swordy. Puras mamadas, güey. O sea, no le paran. Buscan a otro güey ya para poder putearlo como hicieron con el Soul o algo mamado así, creo, güey, cara. Sí, sí, sí. O sea, a mí me han querido sacar, güey, de que no, que el Dumentio sigue con sus pinches ideas. Con su magia oscura, güey. Deja terminar, chivos. La cosa con el Dumposting es que la... No, era eso. La demográfica del Dumposting ha cambiado un chingo porque... En un inicio sí había gente de así, de, entre comillas, todos los bandos, ¿no? ¿Por qué? Porque, Doom chiquito y... La verdad, pero, antes sí había más memes y la chingada, ahorita ya no, ahorita sí directamente... Un cambio que se me hace demasiado raro, loco, que se me hace demasiado extraño es que antes pasar la foto de la oveja esta del Free Fire era algo impensable, era como, ¿qué verga te pasa? Y actualmente es como, ya la sale este lazo, pa, loco. Lo normalizaron, y hay gente que no sabe que eso es un doxeo. Es un doxeo de los pinches amigos del Ken. El papeador de Pepe. Oye, pero no sé qué preguntar una cosa. La cara de oveja si era pública. O sea, si era pública. No. O sea, ese sí, a ese no, sí lo denunciaron. No lo era. No, no lo era. No lo era, güey. No lo era. Él es este. Oveja simplemente. Es muy introvertido, no le gusta estar en multitudes, ni ser personaje de internet, ni nada. Así por el como estilo. El deja terminar, pari. Sí, y la cuestión, que nosotros teníamos este grupo de ex amigos, güey, con el Ken, y esos hijos de puta le sacaron esa foto, porque claro, él lo compartió con ellos, entre supuestos amigos, ¿no? Y esa foto de oveja no era actual ni siquiera en ese entonces, es viejísima, ¿no? Entonces, la gente lo normalizó y muchos Doom Posters, como para seguir con la fiesta, decían de, no, pues es que oveja ya era público, que no sé qué. No es cierto, güey. Oveja no nunca puso su rostro en internet. Jamás. Güey, ¿puedo decir algo? Okay. En la parte cuando decían de los tipos de Doom Posters, güey, yo esto también lo digo por experiencia, los peorcitos, güey, son los que se creen doxeadores, güey. Yo recuerdo uno que le sacó datos públicos que el mismo usuario puso a un random porque insultó a una persona llamada Doctora Hachi, güey. Y en Facebook cuando le dijeron, no mames, güey, o sea, con ese tiempo ponte a hacer algo productivo, le dijeron, sí, güey, yo tengo los datos de toda tu pinche familia, sigue hablando, verga, o sea, ahí está gente... Que se cree de pinche narco, se creen hackers, güey, y nomás solo saben usar Google Maps y ya. ¿Saben qué teoría siempre tuve la doctora Hachi? Pero es posible que me equivoque, que era multi del Jerry. Puede ser. El Jerry. Del Jerry, ¿te imaginas, güey? Estaba bien calado. Oye, Dumensi, una pregunta. ¿Tú alguna vez has topado algo de impostora si no era real? Ah, sí. Cagado. Sí. Sí, sí, dos veces. Una está documentada, o sea, ya lo sabe la gente, cuando este fue la Duncon, yo fui ahí todo pinche valiéndome verga todo, güey, ahí todo asqueroso. Y se me acerca este güey, el autoclick caos cagada, ¿no? Bueno, mierda, se te acercó mierda. Andaba de que, ay, en mi camino para romperle su madre, el Dumentio y que no sé qué. Uh-huh. Pura nada, ya me vio enfrente, ¿no? Y o sea, sí, o sea, varios de los que estaban ahí, una parte de los que estaban ahí, pues eran imposters. ¿Puedo hacerle dos preguntas a Doom? No. Dale. Iba a decir yo, pero sí. Bueno, ahí continúo, bro. ¿Tú en algún momento consideraste a Ken y a Ocio tus mejores amigos? Pues no sé si mejores, güey, pero sí los apreciaba un chingo. ¿Considerarías a Jerry tu enemigo? No. No mames, güey, qué cringe. Su novio, es como, wey, es que novio, supongo, lo que será como su novio, güey. ¿Cómo te digo? O sea, supongo que literalmente lo es, güey, por a lo que se dedica y todo eso, pero nunca, no lo tengo así, no lo tengo así presente al güey, no veo sus directos ni nada. Es que lo que voy a... No, pero es que sería ridículo, güey, considerar enemigo a un viejo ahí senil como el Jerry que nada más anda ahí aprovechándose de ti. No, güey, ya ni eso, decir, este sujeto es mi archienemigo, no mames, güey, eso suena súper cringe, no, acá. No, pero es que... Es como lo que yo dije con lo del server, ¿no? Uh-huh. Es como lo que yo dije de cuando hicieron el directo este del server, yo sé que estas cosas tienen fecha de caducidad, no envejecen bien. Por eso yo no estoy así súper preocupado de, es que el Jerry, ¿no? Es como, bueno. Entonces, ¿qué? La pregunta, bueno, las preguntas iban en, ¿qué opinas de que ahorita Ocio y Ken sean mejores, que fueron tus amigos, ahora sean amigos del tipo que te hace todo eso? ¿Cuándo? Pues el Ken está más muerto, está tiesísimo. El Ken está muertísimo. Bueno, el tiempo que le estuvo hablando, seguramente todavía se debe seguir comunicando con él. Mira, pues opino nada, güey, sinceramente. Yo no opino nada, es que yo a Ocio lo veo como oportunista, que simplemente... Se pensó, me da buena imagen ser amigo del Jerry. Y ya está. O sea, no creo que sea siquiera como que una amistad muy real, ¿no? Ni me importa. Hizo para que lo dejara de joder, nada más por eso es su amigo. Sí, exacto. Literalmente agachó sí, la cabeza mismo. Para que ella no se metiera con él. Y esa es su gran redención. Y yo se lo cuestioné. Yo se lo cuestioné de que, ok, no quieres problemas con el Jerry, pero este tipo se burló de que te quería suicidar, ¿no? Y no ha bajado esto. Se lo dije, ¿no? Ahí siguen. Yo tengo una pregunta, ya que está Dumentio. No, porque... No. ¿Ustedes escucharon esta pregunta estúpida de este disque admin del Doom Posting? Imaginemos claro. Un caso hipotético. Dumentio se va a internet, consigue chamba, se hace su vida. ¿Ustedes creen que Dumentio, ustedes creen que el Doom Posting va a terminar? No. A todos acá. Bueno, yo creo que no va a evolucionar, sino cambiar. Mira, va a terminar con que me quede o con que me vaya, ¿no? Porque como yo digo, esas cosas tienen fecha de caducidad. Lo que pasa es de que si yo me voy, y la razón de por qué yo no me voy, esa gente yo sé que van a seguir como mínimo unos 3 años más, sacando de que mi nuevo video de 3 horas, relatando la historia de Dumentio, que no sé qué, hasta que dé el tema, ¿no? Hasta que dé el tema. Y como yo me fui de internet, me van a decir que soy un cobarde, que me fui a esconder y que todo lo que decían de mí era verdad. Oye, Kangal, ya. Ya, deja de soplar el micro. Honestamente, lo más desesperante de todo esta chingadera es que la gente se va con la finta de las cronologías de esos videos de 3 horas. ¿Y porquería de videos esos, Sí, sí, porque pues, la verdad, simple y llanamente, mucha gente no tiene tiempo de verse esos directos acá de como 4 horas, ¿no? Pero la cosa está en que la gente que hace esas recopilaciones, pues son de un póster, ¿no? Obviamente siempre tienen una valla, siempre están... El punto es que, por ejemplo, motivado. Si hay un directo y el Doom está debatiendo con esos cabrones, con en ese momento el Jerry, el Ken, bla, bla, bla, tú veías el directo y pues a lo mejor se están dando por igual, a lo mejor uno más que el otro, como lo quieras ver, ¿no? Pero te ibas al Doom Post. ¿Y qué es lo que decían? Ah, se están vergueando el Dumentio, se lo están papeando la verga. Qué pendejo. Qué... Y luego eso es lo que ponen las cronologías, de que, lo papearon, lo mataron a papeadas. No mames, güey. Güey, a mí se... Es que, mira, me papeaban tan fácil, güey, que necesitaban de A5, güey. Y andar gritando. Y silenciarlo y sacarlo, güey. Me acuerdo cuando te hagan encerrón, invítame a mí. Jerry no puede conmigo. Literal, el güey no quiere hablar conmigo porque sabe que su modus operandi no funciona conmigo. Mira, si te hacen encerrón, cuando el Plutonic Stenis que se enfrentó con el Calcifer y con el Doom, el pendejo se estuvo diciendo, ay, yo papié al Doom y al Calcifer, güey. O sea, es que de verdad lo toman como un logro, nada más estás gritando porque es lo único que saben hacer. Es que simplemente en esa discusión, ¿no? De Plutonic y Calcifer, simplemente se hace el moralista con él, que por cierto envejeció de la mierda, sí, ¿no? Sí, sí. Envejeció de la mierda, pero es como que nomás está así de, ay, pero es que esto que dijiste debería importarte mucho, y el Calcifer simplemente le está diciendo, pues es que me vale verga, ¿no? O sea, no se murió nadie, es como... ¿A quién le importa, no? O sea, fueron comentarios infantiles y que no sé qué, ya. Y pues sí, quedó mal ante los ojos de esta gente porque es como, ay, es que es un cínico y que no sé qué, ¿no? Sí, pero realmente lo único que le está diciendo el Calcifer es de no estoy afectando a nadie. Es muy chistoso eso, ¿no? De que Plutonic quería así hacer que quedara como cínico el Calcifer, porque realmente es la persona más cínica, yo creo, de todo este mundillo, así de que ni se lo disfrutan, ¿qué tiene? Que Plutonic es un imbécil. A mí se me hace... A mí me hace mucha, te voy a ser honesto, a mí me hace mucha gracia el cope que tienen con Calcifer, ¿no? Porque es como de, ay, la huida chat, vamos a burlarnos de que es chat. Pues sí es chat, güey, seamos honestos, o sea, el güey está en forma, tiene mujer, es como, tiene un empleo bueno, ¿no? Es como, qué chingas, sí. es que, güey, la frente, güey. Ay, si vieran al Jerry, güey, si los dos son unas bolas de cebos marrones, güey. Güey, es que Calcifer es blanco, güey. Lo que Jerry quisiera hacer. Oye, en realidad son racistas a la inversa, güey. Tanto se queja el Jeremy de que dice que el Doom se crea ario y no sé qué, y él en sus dibujitos se pone blanco cuando en realidad él es 100%. Sí, se blanquea, hace whitewash. Es que porque me da risa también esa tendencia, ¿no? De que es como hacen sus dibujos y como que el Calcifer todo marrón ahí, el pinche Jerry todo pelirrojo, no sé qué, blanco. O sea, ¿no? Todo chingón. Es como, no pueden burlarse de Calcifer siendo blanco. O sea, ¿para ustedes el ser marrón es inferior o qué? No, es que no lo entiendo. Ellos así lo consideran de todas formas. O sea, se quejan del racismo, pero ellos también son racistas. O sea, y lo peor de todo es que incluso cuando... Son acomplejados, eso es lo que lo son. Lo más mamón es claro, es que se siente que su color de piel. Este Jerry le traía ganas a Calcifer. Andaba subiendo memes de Roma con su avatar de Geraldine. Y cada que durante un chingo de tiempo estaban saliendo cosas de Calcifer y a cada rato era de ¡ay, Calcifer está bien guapo! ¡Ay, Calcifer! No sé qué. Llegó un punto en el que, güey, ya más que broma parece que te estás proyectando y le traes ganas a Jerry sí parece homosexual, güey. Ahí se la vive... Bueno, no lo oculta, ¿no? O sea, yo recuerdo, con todo el mame de la denuncia, ¿no? De que, se cargaron el documento, ya le cargó a los municipales, los Doomposters estaban de alucines otra vez, güey, diciendo, tal vez el Calcifer se una con el Jerry, güey, es de, qué mamada, güey, o sea, ¿qué estás inventando, pendejos? Ni yo me alucinaba tanto con redención. Le tengo una pregunta al Dumentio. No sé si me escucha. Dale. Aló. ¿Se te escucha? Sí, te oímos. Sí. Ah, ok. Tú, Dumentio, si es que me escuchas o no, me presento, soy Cero. Si has escuchado de mí o no. Pero bueno, mi pregunta es: ¿cómo es que. Espérate. Pero bueno, ¿cómo es que te llegaste a ser, no sé, conocido? Y pues bueno, y pues básicamente lo digo de una forma respetuosa. ¿Cómo es que, no sé, te volviste tan así popular en internet? ¿O cómo es que mucha gente te dice? ¿Cómo no, güey? Todo comenzó cuando nací. Bueno, señor psiquiatra. Bueno, señor psiquiatra, todo comenzó cuando nací. Yo qué voy a saber, es un misterio. Para mí es un misterio. Hazte un bad meme, güey. Yo creo que fue progreso. Pónganme como el güey, como el calamardo, güey. Como el calamardo. Todo comenzó cuando nací. O sea, el incidente de un mentio. ¿Qué ha? Ok. Yo tipo en años anteriores, cuando internet no estaba tan poblado, yo tanto me di a conocer porque yo era como, agarré algo que ya se hacía en la esfera anglosajona, ¿no? Como el papel de crítico histriónico, ¿no? Que está gritando por dibujitos y mierda así. Como bueno, como acá, como en esta parte del charco somos changos y nos gustan los dibujitos y esas cosas. Pues como que eso resaltó, ¿no? Eso resaltó en un inicio, luego fue que me valía madre, todo, tabú, controversia, lo que sea. Valió madre es todo. No, es que yo era muy de actitud de, pues, libertad de expresión, me vale madre lo controversial que sea algo, simplemente daba mi opinión, ¿no? ¿Y qué pasó? Ay, güey, yo no pensé que... la pinche gente empezara a que doxeos, como que ya lo llevara a lo personal. Está riendo. Como el Poe, güey. Güey, pero y el video de Dragon Ball, güey, esa parte es importante. Hecho, el mejor video que hay en la historia. ¿A Deidad Player? No. De hecho, tú, Dumentio, si he visto unos videos tuyos, creo que también le hiciste a varios, creo que hasta Love Live y unos cuantos. He visto unos cuantos videos que le hiciste unas reseñas. Aunque no los veo que son destructivas, sino que los veo algo decentes. O sea, no es porque lo diga de una forma mamona, pero son pasables. Sonó mejor, güey, no mames. Obviamente. Ya, mijo, mira. Yo creo que se le estaban chupando demasiado de mente, así que yo voy a soltar un facto que hasta el mismo Doom le va a incomodar, ya, pero mira, al chile yo sí me ardí contigo por una sola cosa, Doom, y fue cuando le diste cero a la familia del barrio. ¿Cómo no le diste un 10 a chingonería? Es un juego, Doom, hijo de puta, ¿cómo le diste esa puntuación? Eso debería ser un 10. Pinche cagada, barrio bajera, güey. Eso sí no se lo perdono. Dumentio, de anime, ¿cuánto calificarías el space pasado ahorita con el güey ese? Ay, güey. Pero bueno. Oigan, ¿mutearon al Doom o qué? No, nomás no está hablando, güey. Aquí estoy. Simplemente está hablando al mismo tiempo y no sé ni quién responderle. No. Siempre andan buscando al Doom, güey. Lo quieren besar. No, wey. es que la verdad sí que dice unos buenos chingones chistes, la verdad es que sí, hacen reír literal. Ya, morros, cálmenla, ¿no? Me están sonriendo. Bueno. Me incomoda menos que hablen mal de mí. Mira, yo pasé al testimonio. Ay, pero qué maricón. Estoy acostumbrado a ser enemigo. Pues, no mames, güey. Okay. Ya soporta, güey. Una pregunta, ¿qué fue lo que así te estuvo moteando en hacer estos tweets? Porque últimamente como he visto que te has pronunciado mucho con esto de defenderte con acusaciones y sacar cosas a la luz que aunque eran públicas. Sí, es cierto. Fuera de pedo. ¿Qué es el momento? Es que lo hice antes. Lo hice antes, pero antes no importó, porque con todos estos acontecimientos del ruina y todo eso, toda esa pinche gente estaba parcializada, y tenían los medios, que eso es lo importante, tenían los medios como para decir, el Dumentio, o sea, no importa si yo decía algo, porque luego esa gente tenía los medios para decir, Dumentio dijo otra cosa, y la gente se iba a quedar con eso nada más. Ok, pero de hecho, tengo entendido que tuviste un debate con el Jerry. Con el Jerry. Sí, güey, ya se escuchó un montón de pendejadas que dicen ese debate. De hecho, lo vi por una animación de un güey que te chingó y todo. Y dije, ¿qué mierda estoy viendo? Y dije, a ver, y no entendía el contexto del por qué. Y yo me acuerdo que yo le dije a ese güey, ¿y por qué te metes con mis amigos, no? O sea, así le dije, ¿por qué chingados te metes pues con gente que ni siquiera te hizo nada, ¿no? Que nunca te dijo nada siquiera. Y el güey no supo qué responder, o sea, como que saltaban a otro tema, no me dejaban hablar, o sea, porque no tiene con qué responder. No tiene con qué responder. Es que, bro, si te soy sincero, se me ha pasado también. Mira, algo que me gustaría decir, como lo dice Doom, es que da igual cuánto intentes defenderte. Si te ven como el enemigo, prácticamente no te van a dar credibilidad. Es como, por ejemplo, el caso de Dallas. Es que por eso yo dejé de entrar a los directos del Ruina, porque yo dije, mira, este pedo es como, está así, ¿no? Está armado de tal manera en que yo no voy a ganar, así de simple. Aunque yo salga, güey, de la evidencia, yo muestre lo más así impactante, güey. No me van a tomar la palabra. Aquí ya está parcializado de que yo soy el enemigo, se acabó. Okay. Yo dije, mira, me voy a cagar del coraje con todo lo que va a decir esa gente, pero hay que ver una oportunidad, hay que ver aperturas, hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Y como yo sé que esta gente es puta, idiota y autodestructiva, yo dije, va a llegar el momento porque esta gente no se tiene confianza, se traicionan entre ellos, ¿no? Pelea entre ellos. Es así de simple. Y se traicionan. Sí, sí te entiendo, yo estuve en ese tipo de bandos en ese entonces. Ay, güey, ya veo al pendejo sacándole clip diciendo, ay, frase pero motivadora. Tú... Pónganme en vez de ponerme Naruto, pónganme ahora un anime más verde. Güey, pónganme un mentio como coach motivacional, güey, ahí sí gana plata el güey. Sí, le hacen un edit de TikTok a la vez. De hecho, tú, Dumentio, no sé si, bueno, ya muy poco, bueno, no sé si tú escuchaste un poco de mí o no, pero si es que tuviste, tú conoces mucho al Ken, ¿cómo es que tuviste la relación con él? El Shredder. ¿Qué preguntas más es? Si quieren hablo de eso. Dale. ¿Seguro? Dale, güey, no hay pedo. ¿Seguro? Está para largo. Yo conocí a este Kenneth Ray cuando él era Shredder. Yo sabía que él era Shredder, sin embargo, pues yo nunca dije es nada. Es verdad, ¿eh? Nunca salió de mi boca. Sí. Nunca salió de mi boca que él era Shredder. Y bueno, sí, solo bastaba con decir eso de que es Shredder como para ya haber encontrado todos sus datos, ¿no? Sí. Entonces, yo lo conocí en esa época y al principio, pues, normal. Nos juntábamos en espacios como este, güey, así tipo, pero de Google Plus. De Google Plus y la verdad, pues, todo muy accidental. No había mucha gente en internet todavía. Y nos juntamos ahí de casualidad, pues, que Oveja. Y de ese tiempo, pues, no sé quién sobrevivió. No sé, güey, el Ranito. Aunque el Ranito, la verdad, nunca fue así muy frecuente, ni muy amigo, ni nada por el estilo. ¿No? Y lo mismo el Cevitas y toda esa gente de Brochaman. Entonces, el Ken siempre tuvo esa manía que todo el mundo ya sabe, güey, de agarrar a un pendejo, hacerlo, güey, o sea, presentarlo como el pendejo y pues básicamente hacerle bullying, ¿no? Sí. Estarlo bajoneando. Yo, y uh-huh. Tanto en privado como en público. Muchas veces, si el vato no estaba en directo, ahí mismo en privado, entre nuestros amigos, como que no andaba ni, no buscaba ni a quién bajonearse, ¿no? Entonces, yo a ese güey, pues fui su amigo como por 5 años, ¿no? Uy, 5 años. 5 años. En ese entonces, de los tiempos de Google Plus, conocimos a mucha gente que son unos pendejos de mierda, güey, que no tienen cara ahorita para mostrarse. Cierto. Porque yo sé de sus pinches trapos sucios. Uh-huh. Y entonces, la cuestión es de que simplemente yo, pues crecí, güey, ¿no? Crecí. Y yo le dije al Ken de que, pues, al chile yo ya no quería, pues, ser partícipe, ¿no? De esas cosas. Como que tipo, soy bardero, o sea, soy bardero igual, me gusta el bardo. Pero la neta, pues, quiero ya como que hacer un canal de YouTube y hacer videos, entre comillas, más serio. Porque todavía era como que medio bardero. Pero igual quería hacer videos con sustancia, ¿no? O sea, tu propio camino. Y como que yo decía, tu propio camino. Y como que yo, uh-huh. Como que yo decía, a ver, bueno, bardear a un pendejo, pero pues discutiendo algo, ¿no? No simplemente bardearlo porque sí, o meterme a lo personal. Claro. Y eso es algo que la gente nunca, no me puede recriminar. Si tú ves mis videos de viejos, ni los más destructivos, güey, yo nunca me meto personalmente con nadie. Yo nunca me meto con su vida privada ni nada por el estilo. Siempre es como que por dibujitos o cosas así. Entonces yo me alejo. Pues no me alejo del Ken. O sea, yo todavía lo tengo ahí como amigo. Yo lo tengo ahí como amigo. Pero, o sea, innegablemente pues nos distanciamos, ¿no? Y todo ese círculo de pendejos lo vio mal. Lo vio así como de, ay, nos cambió por los de Brochaman, que ni siquiera eran así como que amigos amigos. Simplemente pensamos, pues hagamos un proyecto ahí de videos juntos, ¿no? Y estos güey lo tomaron como una traición. Y en ese entonces, más adelante, yo viajé a Ciudad de México. Yo viajé a Ciudad de México y pasó lo de Ocio, güey, pasó todo el bardo con Ocio. Pasó todo el bardo con Ocio y Ocio que dijo, no, que pues me robaron, güey, me secuestraron al hijo, me bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, me hicieron esto, me culiaron, etcétera, ¿no? Dijo un montón de mamadas y ¿qué es lo que pasa? Pues que el Ken se pone, o sea, de su parte y también todos esos pendejos, ¿no? Sí. Porque tenían la idea así de que, ay, es que el Dumentio nos abandonó, una mamada así. Y pues estos vatos se ponen del lado de Ocio. ¿Pero los abandonaste o no, bro? No, simplemente pues yo ya no hablaba tanto con ellos como antes. O sea, ¿no? O sea, yo estaba ocupado con lo de Ciudad de México. ¿Estabas en tu rollo? Yo estaba, sí, estaba en mi rollo, simplemente. Yo nunca como que los bloqueé o les quité así, los desagregué, yo qué sé, ¿no? Nada de eso. Y simplemente un día que pasó, ¿no? Bueno, que una de nuestras amigas, ex amigas, pues nos manda a la verga a mí y a Oveja. Ay. Y pues yo me enojé. Yo me enojé y dije, no, pues que se vaya a la verga, ¿no? Que es una perra o lo que sea, ¿no? Pues ahí hice mi berrinche. Hice mi berrinche. Hice mi berrinche y luego estos güeyes, el perdedor de esa M, Isaac, y de Discord, se ardieron por esa mierda. Dije, ay, es que nuestra princesa, no sé qué. Y doxearon a Oveja. Ouch. Doxearon a Oveja, pusieron el... pues esa foto, güey, fueron de los primeros en junto con Ocio, güey, de decir de que no, que este tipo es patético, que no sé qué, que la. Y el Ken, o sea, no se puso así de su lado inmediatamente, pero no les decía nada. Pero no les decía nada, y yo le decía, ¿qué pedo, güey, no? O sea, ¿qué pedo con esto? Y el vato me respondía de, es que no quiero problema con nadie, ¿no? No quiero problema con ninguno de los dos y me mantengo al margen y que no sé qué. Pues yo al chile sí lo resentí un poco y no lo... De nuevo, simplemente le dejé de hablar por un largo tiempo. Y la próxima vez que yo supe de él, pues ya estaba con esto del el directo de Esquizo. Uy, y yo me quedé, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, no? O sea... ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no? ¿Qué pedo, no? O sea, ahí me puedes hablar. Sí. Ah, pues ahí estuviste, ¿no? Ay, ya, veo el micro, la verga. Ya, la gran fobia. Como el pari. Mira, acabas de romper el click, güey, del pendejo que va a hacer su historia motivacional. No, de hecho... Es la pinche redención del amo, Ari, tú lo cagas ahí excitado con el micrófono, ya párale, güey. Pero luego el Ken, o sea, se agarró, güey, de que cuando me contactó este sujeto, el randomware. ¿Al randomware? Que yo accedí a hablar con él. ¿Ah, sí? ¿Poco? ¿Te contactó con ese güey? Me lo conectaron, ¿no? Alguien me lo conectó. Oye, pero... Oye, Doom, a la mierda, ¿qué opinas de randomware, y pensando que era el único. Van, bueno, yo no opino, ¿no? No sé nada de ese asunto con el randomware. Simplemente el tipo se colgó de eso, ¿no? De que ibas a hablar con él, porque ni siquiera lo hice. Al final ni siquiera yo llegué a hablar con él. Y pues yo sí estaba de, pues, ¿quién es una rata, no? ¿Quién es una rata? Porque orquestó todo esto. Se empezó a juntar con gente que me jodía, como el Zebdan. Como el Ocio, que en ese entonces también me hacía bastante campaña. Como ¿no? la Aguirre. De hecho, el Ocio. Yo. Y yo ya directamente, pues dije, pues que se vaya a la verga este tipo, ¿no? Uh-huh. Que se vaya a la verga este tipo, pero pues yo genuinamente, que a mí me cuesta mucho, ¿no? Mandar a la verga a un ex amigo. Sí. Por eso ahí andaba yo de pinche chillón ahí con Ruina Versal. Uh-huh. Porque yo, la neta, no quería mandarlo a la verga. Y yo todavía desconociendo muchas cosas, ¿no? De que efectivamente el Ken había encubierto a este güey, al Zebdan, etcétera. De hecho, si no mal recuerdo, pues yo lo que tengo entendido lo de randomware fue por lo de Mordo, pero entre parejas gay, se podrá decir. Sí, fue eso. Que randomware sí. Andaba ardido porque Mordo le cortó y pues le hizo todo un scratch. No, pero sí, es por eso. Yo la neta no... Que el Mordo, güey. Mira, yo lo que pienso... Yo la neta no quiero saber, es como... Me vale ver, ¿no? Es que no, la neta, pero... el tema sí está bien cagado, ¿para qué mentir? La verdad que sí. Si te dijera, Domingo, que está. Yo fui víctima del Ken... Ya, mijo, ya, mijo, ya, ¿quién le importa? El Ken abusó de mí, graben esto. Sí, a mí me está cagando. Puedo bueno, presumir que yo fui el único que lo derrotó y me orgullo. Hacer la huida chat de la que tanto hablan. Y ahí me gané el título de los. Oscar Martín, ¿y para cuándo la chamba, güey? Silencio, por favor. No me acuerdo de la pierna. Oye, pero es el Oscar Martín, de verdad. La verdadera, la verdadera arrastrada del quien fue con el Nifty. Sí, güey. Güey, Dumentes, empezaste a escuchar que cuando se expuso lo de Zeppelin, el pendejo del Ken empezó a golpear como que sus mesas, las cajas, güey. Como si perdían las chivas, güey. Literal, güey. Empezó a romper todo. Puta madre, Fanta, nos descubrieron. Perdieron las chivas, güey. No, ay, ¿sabes? No, qué cagado suena. Que en un momento el área Rockstar, el original le pregunta al área Rockstar, oye, ¿tú sabías? Dice, es que era una amistad por internet. Y el tipo se escucha que empezó a aventar cosas. Y era así como que, puta literal, madre, qué estúpido. Güey, es que en ese directo. Hasta el Calcifer, güey, yo me acuerdo que me. Hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estaba reciente ese bardo, me decía así como de, ¿qué onda con este güey? Refiriéndose al que no. ¿Qué onda con este güey? O sea, ¿por qué te trae manía? ¿No era tu compa? Se me escucha. Simón. Solo quería, es que me acuerdo que en el directo del Ken, en cierto momento, cuando exponían a Random, güey, hace años, que me acuerdo que te había mencionado acá de que diciendo, de que PC, no me acuerdo exactamente qué decía, pero de que tú fuiste y le contaste, ¿no? De que te querían como, de que querían hablar contigo los del Random, güey. Y me acuerdo que pues habló bien de ti hasta eso, junto a la Llena Blanca y esos güeyes. Y pues, ¿cómo se dio ese giro, no? De que de un momento a otro te agradeciera y otro pues saliera a decirte, ah, ¿por qué ibas a hablar con estos güeyes? O sea, ¿qué pasó? Ouch. Nunca vi ese clip. No me acuerdo el directo, pero es que yo de ser uno de los tres directos de Random Guard ese vato. Es que yo con Ken dudé mucho, ¿no? Llegué a dudar mucho porque era como que, bueno, este güey, el Ken, está atacando a la Ether, güey. Que hasta la fecha eso no tiene justificación, ¿no? Es como, ¿por qué? Y luego, pero luego como que me ponía a dudar porque, tipo, no sé, se ponía a defender a Calcifer, ¿no? Cuando lo habían doxeado o así. Y como que a mí me ponía dudoso, o sea, sumado obviamente el hecho de que tuve amistad con él por mucho tiempo, yo realmente tenía como que un punto débil, ¿no? Un punto débil de que realmente yo no quiero pardearme con el Ken, ni quiero condenarlo, ni nada, no, y yo quería creer, no es una mala persona, o sea, tendrá problemas de ira, será bardero, lo que sea. Y hasta la fecha, lo que yo pienso es su mayor defecto, es que es indulgente. Y digamos, sus amigos hacen una mierda, así sea criminal, y a él le vale verga. Ese es su peor problema. Bueno, ahí sí, no sé, ¿eh? Porque pues cuando pasó lo de Hiena y Scruffy, ahí rápido fue porque le convenía. Es que... Sí, es oportunista, escúchame. es oportunista obviamente, ¿no? Pero pues el punto es de que el tipo es, por muy demoralista que él se las daba, en realidad pues le valía verga, ¿no? Era como que si uno de sus amigotes hizo tal cosa, pues se lo callaba, ¿no? Y luego con otros sí se lo reclamaba y se lo reclamaba, ¿no? O sea, obviamente yo sé cosas de sus pendejos amigos de Google Plus que pues bueno, yo durante años me lo guardé. Porque yo no particularmente, yo no me sentí así como dañado por la experiencia o algo así, pero a mí me dio coraje que luego años después saliera este güey en streaming diciendo, no, es que este güey, el Doom, ponía esas mamadas de mírale la carita y esto, y los demás güeyes lo ignoraban, y no es cierto, güey, y no es cierto, y a mí eso yo dije, pero qué cara, ¿no? Qué cara para decir esa mamada. El rotoplazo, güey. El dios es Groovy. Oye, mira, Dumente, una persona pregunta del acoso que hizo Sarah Kronberg, la ex administradora del Doom Posting, que hizo propaganda de acoso al Doom y se lo fundaron de pedo. LOL. Siempre, siempre, siempre se repite la historia. No, y es cierto, pero no funaron a el güey que tenía una foto, la Holly Stock, este güey. ¿El Hollystock no lo habían funado también de algo? ¿Que fue el que le sacó la foto a tu papá y así? Es que ese tipo era un traumadito que también de pronto... Por ejemplo, empezaban a atacar a mi familia ahí en el Doom Posting. Y la gente como que decía, ah, nos estamos pasando, ¿no? esto está llegando muy lejos. Y Holistock era de esos enfermitos que iba y tipo, no, pero la familia del Doom crió al Doom, entonces también tienen culpa, ¿no? Como que queriendo meter esa idea de no, es que sí, está bien, o hay que hacerlo, ¿no? Ese güey y gente como el Whis, o sea, les gustaba hacer ese tipo de cosas. Como que cuando se pasaban de verga y la gente empezaba a dudar, rápido iban estos zánganos a poner mierda de que no, es que está bien. Güey, me acuerdo de Freddy, güey. Ajá, perdón, lo que continúa. Es que actualmente ya no queda gente en el Doom Posting que tú puedas decir que duda, porque es lo que decía hace rato, ¿no? Que cambió mucho la demografía del Doom Post. Ahorita, genuinamente, güey, te puedo decir que casi todos son enfermitos. Joder, y el chile está tarde. No sé si pueda. Es que han quedado los intensos. Es que han quedado los intensos, pero es que también nos decía el Matrushka, ¿no? Pero es que estas cosas ya no se hacen. Y yo digo, bueno, es que no se hacen también porque los domaron, ¿sabes? O sea, los es como. Es cierto. No, y para este punto el Doom Posting ya es un sinónimo de burlas, ¿no? O sea, solo entre ellos se ríen, pero ves a otras personas y los insultas. Los insultan, sí. Que yo veo un es que ya no tienen la relevancia ni la justificación. La justificación que ellos tenían se enfrió. Entonces, ahorita si el Doom Posting, no sé, pone cosas de mi familia o de alguien más, de terceros, solo quedan ellos mal, nadie los apoya. Los reportan, ¿no? Y también por eso ya no lo hacen, ¿no? O sea, porque ya perdieron ese apoyo en primer lugar. Es que sí, o sea, ¿ya para qué, güey? O sea, es que la pregunta aquí es de qué está haciendo Dumentio para ser relevante, güey. O sea, como para que lo intenten seguir doxeando para este punto, o sea. No. ¿No han visto cuando el cómic ese de 5 de mayo, ¿no? Creo que lo hizo la Ether. Se populariza cada cierto tiempo con los gringos. Siempre que ese cómic se hace popular, ves ahí a los Doom Posters. Ah, el Dumentio es un nazi, si quieres cheque este video y le quedan la cronología de 3 horas en español. Y no los pelan, me da un chingo de risa. Es como que llega el gringo y very funny comic, ¿no? Y el güey que sale de la basura, ay, güey, es que el neonazi, güey, lo hizo el neonazi, güey, que no sé el neonazi, güey. Me vale verga. No, genuinamente sí se ve como los memes del chango así exagerado, güey. De no te rías con esta imagen, güey, que es un arco, sí. Iba a hablar a alguien, pero... Los de Virgencita. Ay, Virgencita. ¿Quién verga es el negro hirviendo pro, güey? Arimista. ¿Qué? ¿Por qué pasa, güey? ¿Por qué eres trans? Cállate, que tiene de malo, güey. Transa la mierda. Yo tengo un... Mejor transfórmate, maricón de mierda, que la arpeas de nazi. Eres un jugado metro 63, A mí se me hace bien curioso. Se me hace bien curioso, güey, con tantos pedos que tiene la administración del Doom Posting, güey, desde ya sus comienzos, ¿no? Como que habiendo Doom Posting y se peleaban así. Bien curioso que nadie se haya tomado la molestia de hacer una cronología ya del grupo. No de Dumentis, sino del propio grupo. Yo sí sé el porqué. Número uno, mucha gente les tenía miedo. Segundo, ¿sabes la pereza que da estar recabando toda la información funable del Doom Posting? Que mucha de esa ni siquiera está a la mano. Sí, lo sé, también es una hueva. Te puede tomar meses. Es que no es miedo. La persona normal ve el Doom Posting y dice, qué hueva tener a esos pinches obsesionados encima. Sí. Es todo, no es tanto miedo, es como, ay, qué pinche... Sí, o sea, qué pereza. No, mucha gente sí les tuvo miedo porque en su momento también veían de que, verga, güey, ¿qué pasa si se meten con mi papá? Es que está lleno de acoso. Hoy en día ya es más eso, pues. Antes sí. Estaba lleno de acoso, doceaban personas, acosaban personas. Me acuerdo que me llegaron a acosar a mí, no más por decir que era fan del Doom. La neta, no te mereces todo el acoso que recibías en el momento, Doom. Ya, amigo. Ya, güey, tampoco te pases, güey, o sea. Güey, la Furby ha escrito como 3 mensajes de amor al pinche Dumentio. Dumentio es mi pastor, güey. Yo ya me voy, muchachos. Este fue muy ameno. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, mi patrón. Venga su madre el fin. Bueno, gracias. Mi papeador favorito. Mi general chat mentió, güey. Nunca me decepciona. Pues igual, antes de que te vayas, tenía un último dato que te quería pasar de Jerry. Ya, mijo, ya, ¿qué le importa? Busca trabajo. ¿Quién puta maldito le importa el Jerry, güey? Güey, pero Oscar, de seguro mañana va a salir. Ay, el Jerry diciendo, ay, el Dumento se papió a los de un póster. Ay, el Dumento es un imbécil. No, Oscar Martín, ya, yo también te voy a decir algo. O sea, el chile, güey, ¿pa' cuándo la chamba, güey? Oye, pero Dumento, ya te digo algo, güey. Es que otra cosa también, cuando te metías en los directos, güey. O cuando hablabas de X tema, ¿no? Y solo de X tema, siempre la gente en el Dumposting salía con los temas. O sea, si no es una cosa, es otra. Es de... Ya no la largues, esos archivos. Ya, güey, tampoco... Ah, bueno, pues... Maldito archivo Epstein, güey. ¿Cuál Epstein, güey? Perras mamadas dices, güey. Yo me acuerdo cuando te jodían de archivo Epstein. Sácate la verga de la boca, archivo. Se ve que tu foto de perfil dice que quieres verga, pero no importa. A mí me gusta la verga, pero lo admito, ¿no? Del pop, no. Verga fina, me gusta la verga, pero no como el archivo que lo niega. A ti te violó Plutón y nadie te dice nada. Te violó tanto Plutón, güey, que te hiciste trans, mariquita. Y te violó, güey, tu principal tomador, mariquita. Por lo menos no encubre un pedófilo, mariquita. Pari. Tuvo tan fuerte la violada que se te cayeron los huevos y te hiciste trans. Ay, mijo, ya chupame la verga. Pero si no tienes verga, güey, eres trans, estás castrado. A ti te cogió el Pau. A ti te cogió el Plutón, güey, que es peor, te cogió un preñoso trans. Ay, que es peor, un gordo de mierda, que literalmente... Plutón te robó los huevos, güey, Plutón te robó la para tener un productor. Mental. Primero a mí no me cogió un gordo, me llamó Pau. Me cogió un puto miedo, a mí no me cogió un payaso, maricón. A ti te cogió el Lance. Un sueño húmedo, ni siquiera era pesadilla. Cuando tú tiras, era un sueño húmedo, hijo de puta. Ay, perra mamada, güey. ¿Qué pedo con el Dumverso, güey? ¿Qué tiene con los trans? No sé, güey. El vendedito, güey. Ya págalo, güey. El Dumento ya se anda durmiendo, güey. Ya se durmió, se quedó dormido. Ay, Dumento, por favor, desbloqueame. Ya me Ya se fue, güey. No mames, güey. Valen pa pura verga. Ya lo espantaron, güey. Ya lo espantaron. Ya se fue. Oscar Martín, ¿pa' cuándo la chamba, amigo? ¿Pa' cuándo la chamba? Cuando me acuerdo de la pierna. Si no te hubieras puesto a contar pues, cómo se cogió el Pou, no se hubiera ido. El vendechicles quiere que llamemos a Dan Macus o qué. Se anda muy perrita ahorita. ¿Y tú pa' cuándo me domas, mariquita de Finder? No, espérate. ¿Sabes por qué tienen que estar? ¡Ay, el Dan Macus! Porque ustedes no pueden domarme, bola de maricas, güey, castrado. Ya le voy a marcar. Le voy a marcar al puto player, cabrones, para que venga aquí y estropea todo. Papéame tú, maricón, porque tienes que andar metiendo a tus maridos. Yo no. Juego amigo, güey. Juego amigo. Ya no se pelean todos porque ya no están tú, güey. Y se le comió la verga. Y la pregunta, ¿ahora qué, güey? ¿Ahora qué, güey? Por burlarnos del Finder, güey. Pues, o del. Vamos a reír. Ya parecemos judíos cuando se fue Jesús, güey. No mamen. Traigas en el Oscar. Yo ya me voy, ya vi un sueño. Güey, pero grabaron algo siquiera. ¿Grabaron algo? Mira, el de seguro una multicuenta del Jerry debe haber grabado. Sí, alguien se quiere grabar. ¡Qué hueva, güey! ¡Qué hueva! Oye, chicles, pero yo sí te puedo domar, bro. A mí me... No, mira, yo te voy a decir que algo. Yo me domé hasta tu vieja, güey, y naciste tú, maldito maricón. Oye, no andas alucinando, bro. Es que dicen que te coges perros. A ver, que te coges gordos, que te coges gordos. ¿Eso qué, güey? A ti te cogió la vida, güey. Naciste mexicano, naciste pobre, naciste con paredes verdes.